César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop, que hoy se jerarquiza nuevamente con la presencia de su co-conductor, Harry Salvarrey. Gracias, César, qué lindo que es hacer radio en un estudio, con una mesa de madera y micrófonos reales. Como si hiciera radio de verdad. ¿No? Y no con un micrófono, con un celular agarrado en el medio del pasto. Qué lindo la civilización. La pasaste mal. No, la pasé genial, pero bien. Para hacer radio, o sea, me habría encantado teleportarme durante estas tres horas acá. Claro, la verdad. Está bien, es incómodo desde allá. Y las dificultades de la comunicación, y aparte te da lo que se llama codo de movilero. ¿Conoces? No, ¿cómo es el codo de movilero? Una enfermedad codo de movilero que es por estar mucho tiempo seguido. La cortina. Mucho tiempo seguido con el celular hablando, te da eventualmente codo de movilero, que es un resentimiento en el codo. Ah, mira vos, sí. ¿Tiene que ver con el codo de tenista o...? No, porque el tenista trabaja más. El tenista entrena. Bien, está bien. El movilero es una persona que tiene vida sedentaria y eventualmente le da codo de movilero, que es una... También es distinto al codo de amarrete. Sí. Y se cura con cerveza. Fantástico. Bueno, mira, para agasajarte vamos a arrancar con Truenos de Acero acá, sí, mi viejo. Por favor. Vamos con Riot y Thundersteel, que ya está sonando con toda esa polenta en Tiempos Violentos. Light. No me pienso sacar el caramelo de la boca para anunciar lo que sigue, pero igualmente... Es rico este caramelo que me diste. ¿Viste? Está bueno. No sabemos bien de qué es, ¿no? No, no quieras averiguar. ¿Dónde los conseguís? Tengo que decir una marca y no puedo. Pero se sabe dónde. Sí, se sabe. O sea, no es que te los entrega un chabón en una esquina oscura del conurbano. No, en absoluto. No. Un mostrador muy iluminado y todo. Pero no puedo decirlo porque es marca. Me gusta. Bien, ya te voy a guiar en los pasos correspondientes. ¿Puedes ser mi dealer de caramelos de mezcla refinada de suaves hierbas? Sí, cómo no. Lo que pasa es que lo de suaves hierbas induce a quién sabe qué pensamiento. Sí, ¿no? pero es poco metalero igual, lo de mezcla refinada especialmente, ¿no? Mira, yo a esta altura no sé lo que es metalero y lo que no es metalero. Esto estoy como no. perdiendo. Yo te voy ayudando, esto no. Buah. En fin, a ver, esta mañana me levanté con una muy mala noticia, sí. Para mí en particular, porque es un músico que sigo hace muchos años y que tal vez haya que explicar un poco, más que en otros casos, de quién se trata. Falleció Johnny Winter, no a una edad tampoco juvenil, tenía 70 años y un físico realmente muy frágil, pero a pesar de todo... Había hecho todas, ¿no? No, pero más allá de haber hecho todas, que no sé si fue el caso concreto, él, igual que su hermano Edgar, eran albinos y venían arrastrando problemas de salud desde hace tiempo, especialmente Johnny, ¿no? Que es aquel violero, un violero que arrancó muy, muy joven a tocar, pero que lo descubrieron en 1968 y desde entonces no se bajó de los escenarios y siguió ofreciendo... su particular manera de tocar la guitarra, además de todas las reelaboraciones posibles de rock y de blues clásico que se puedan, más un toque de rock sureño, más un sabor muy metalizado en lo que hacía, que fue creciendo a lo largo de los años. O sea, el Johnny Winter de los 80s es por ahí más pesado que el de los 70s, el de los 90 más que el de los 80s, pero... Era un tipo no solamente respetadísimo, un tipo que tocó con Hendrix, tocó con Janis Joplin, fue productor de Muddy Waters, es decir, tuvo todo lo que se podía pedir dentro de la escena. Pero el caso particular es que el tipo fue como un maestro que no tenía tanto cartel. A ver, si yo te digo Stevie Ray Vaughan, vos seguramente lo ubicás, claramente. Porque además La Muerte y todo colaboró para que tengas el nombre. ¿No? Pero el maestro directo del estilo de Stevie Ray Vaughan era este tejano, era justamente Johnny Winter, ¿no? Entonces, el hecho de no tenerlo más, en mi caso es un desastre porque yo no lo vi nunca. Iba a venir ahora en octubre. En estos días. Yo me acuerdo que tuve un diálogo con un amigo que lo pudo ver en Nueva York el año pasado. Ajá. Justo coincidió un viaje que hizo él una semana con una fecha de Johnny Winter en el club de blues de B.B. King. Ajá. Y fue a verlo. Con un poco de aprensión, porque ya había visto en su momento a Chuck Berry, sí. acá en Buenos Aires, y fue con un poco de temor a ver qué podía llegar a pasar con hay un tipo 20 que años de diferencia, también. O sea, sí, pero no es tanto la cantidad de años, sino el deterioro físico que era evidente. Sí. O sea, cuando lo ve entrar, lo ve tocar sentado, y ya había visto a Chuck Berry, y dice, y a ver con qué me voy a encontrar. Sí. La verdad es que es un show de blues que, si bien no está al tope de lo que fue Johnny Winter, estaba muy bien. Mi amigo se fue muy contento, emocionado incluso, hasta las lágrimas en algunos momentos. Y el diálogo que tuvimos con él cuando volvió y supimos que iba a venir acá de vuelta, yo le dije, bueno, mira qué bueno que vas a poder verlo de vuelta acá y que lo vamos a poder ver acá. Yo no lo vi nunca tampoco. Y me dijo él, me parece que es mucho tiempo para empezar a vender las anticipadas. Sí. Por cómo lo vi. Me parece lamentablemente así fue. Demasiado anticipadas las entradas, me parece. Sí. Igualmente, digamos, es uno de esos tipos que uno siempre quiso ver porque tenía como un aura mítica de tocar con un poder de improvisación que hoy en día se ha perdido prácticamente. Es decir, hoy en día, sí, si bien los blueseros de carrera improvisan, no hacen de la improvisación el show. Claro, ¿no? Mientras que Johnny Winter a veces se extendía de una manera totalmente insensible, nada más que porque encontraba una buena vena. Uh-huh. Eso ya casi nadie lo hacía. Y que en el espíritu del blues es clave eso. Totalmente. Pero, repito, vos te enfrentás a la discografía de Johnny Winter y no encontrás el blues como lo conocemos de una manera indiscriminada. Es decir, es parte de todo. No es solamente un blusero. Cuando murió Stevie Ray Vaughan, todo el mundo sabía que había muerto un blusero. Uh-huh. El rock and roll era como accesorio. Pero en el caso de Johnny Winter, las partes estaban ahí. Y escucharlo en los 70s era decir, bueno, este tipo puede estar junto con cualquiera. O sea, con las bandas pesadas de la época, tranquilamente. ¿Eh? Acá estás escuchando de fondo un par de cosas muy simpáticas de él. Los discos son cuantiosos y apabullantes, sobre todo los discos en vivo. ¿Por cuál empezarías? Digo, porque a mí me pasa eso también con gente como esta, con discografías tan extensas y tan copiosas, sin un hit claro que yo diga, bueno, este es, digo, no sé, empezar a escuchar Lou Reed por Transformer, no sé, por ejemplo. Digo, en el caso de gente como esta, me pasa que a veces te marea y el propio mareo hace que de repente no lo escuches. Yo empezaría por el Johnny Winter Ant, que es el aquel que tenía a Rick Derringer, viste, que era el que había armado más banda en ese momento. Pero podés ir a cualquier parte porque es una carrera sin altibajos. Lo que pasa es que es una carrera de perfil muy bajo después de los 70s. El tipo siguió tocándolo más bien, asombrando gente cuando tocaba en vivo, pero ya después no formó parte de ese mundo de las novedades. No era Eric Clapton que donde se presentaba generaba algún tipo de run-run, como diciendo, uy, mirá, va a tocar Clapton. Digo que la música Johnny Winter era fuerte, la marca Johnny Winter no tanto. Claro. Era ese el tema. Igualmente, para cualquier blusero del mundo, para cualquier rock and rollero del mundo, Johnny Winter estaba a la altura de cualquiera. Y es una referencia ineludible. Totalmente. Sí, totalmente. Uh-huh. De hecho, ahora vas a escuchar un número que era tremendamente habitual en sus conciertos. Es muy difícil cuando vos haces una canción tuya, pero no una canción cualquiera, sino una canción de una banda muy grande y la haces tuya. Dentro de tus propios conciertos. O sea, mirá que va a tocar tal versión, este chabón, que es su versión. Bueno, eso pasó con Jumping Jack Flash de los Rolling Stones. ¿Sí? Hizo una versión totalmente reconocible como propia, a pesar de que era de otra banda. Y por supuesto, en su carrera tiene todo tipo de versiones que les ha dado esa huella personal. Pero en este caso particular, acá tenés todo el sabor de Johnny Winter y hasta un poco de los licks, un poco de lo que el tipo tocaba. Es más, si ves algunos de los últimos shows, parece la parca tocando. Un tipo flaco, desgarbado. Solía ser un poco más alto, o sea, la vejez lo achicó. Pero los dedos son totalmente huesudos. Y aún así metía cada cosa fabulosa que te sorprendía y no te dejaba pensar directamente cuando estabas escuchando. Vamos con Jumping Jack Flash, vamos con el maestro Johnny Winter y un saludo de sombrero en la mano para un grande, otro grande que se nos va. Right now. Ya está preparando Agustín el post en Facebook para poder hacer el concurso del día de hoy, que, como siempre, esté Harry o no esté Harry, consiste en que la audiencia elija con qué tema cerramos. Hay cosas más grandes que uno mismo. Sí, totalmente. Todas. Prácticamente. Bueno, la cuestión es que hoy, como todas las semanas, también pueden elegir con qué tema cerramos a través de Facebook, el Facebook de Rock and Pop, o de Twitter, que hoy pueden usar tanto el de Harry, que ya está aquí, el mío personal, o el de Rock and Pop. ¿Sí? Y lo que tenemos para sortear en el día de hoy son discos. Tenemos de Udo, de Avantasia, creo que hay de... ¿De qué más hay cosas? A ver, el de Wind Temptation, el nuevo Hydra. Lindo, lindo, lindo. Bien, bien ahí. Tenemos cosas para sortear muy, muy jugosas en el día de hoy. Para hacer la alegría del joven metalero. Totalmente. Ya pueden en cualquier momento. Acá Janel Frías pregunta, ¿alguien sabe hace cuántos años está Tiempos Violentos al aire? Creo que son 19, ¿no? Sí, este es el número 19. Este es el número 19. Es el programa en actividad de la radio más longevo. Es lo más parecido a un estado que hay en este rebo. Va cambiando de gobierno, digamos. Claro, más o menos, tiempo, pero sí. Ha tenido gobiernos más largos que otros, pero, uh-huh. Pero básicamente es el que más tiempo estuvo al aire. Bien. Señoras y señores, les voy a ofrecer mi novedad del día de hoy. Yo por normalmente, digamos... Veo que sale y digo, bueno, opto por alguna cosa. Rara vez opto por una banda muy nueva, a menos que sea de un sonido refrescante, ¿sí? Bueno, que este no es tan es el común, caso. No es tan frecuente. No, no es frecuente y cada año es más difícil porque realmente hay por un encasillamiento. Loco. No, pero hay un encasillamiento en estilos también que uh-huh. Se hace muy pronunciado. Aquí estamos hablando de una banda norteamericana con chicos muy jóvenes que hacen una suerte de cruza entre power metal y progressive metal, ¿no? Pero dicho así no parece algo impresionante, no. Porque ya hay muchos que lo hicieron. Pero el tema es que los pibes suenan de una manera muy particular. Y lo peor es que con muchísimo entusiasmo y con autogestión lograron sacar este primer disco que se llama The Age of Aether, la era del éter. ¿Cómo se llama la banda? La banda Dysphoria. Correcto. Un nombre que no me gusta nada, no. Si vamos al caso. Pero más allá de eso, la banda suena muy bien y yo creo que te va a interesar si te interesan, si estás a la pesca de novedades, de cosas que no suenan como todo lo que está sonando por ahí, esto te va a interesar. El tema que elegí para este día de hoy, Dream Eater, el comedor de sueños, para vos. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La Feria del Libro Infantil y Juvenil se multiplica para que ningún chico se quede sin disfrutarla. Además, este año con entrada libre y gratuita. La 24ª Feria te espera del 14 de julio al 2 de agosto en el nuevo predio El Dorrego, Zapiola 50, Colegiales. Y en Provincia de Buenos Aires, ahora también en Tecnópolis, del 18 de julio al 3 de agosto. No te la podés perder. Organiza Fundación El Libro. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Señoras y señores, en tren de hacer entrevista sorpresa, aquí tenés una muy particular, con la sangre nueva, como me dijeron por ahí. Estamos con la gente de Melian y Deni. ¿Pronuncio bien, Deni? Sí, ¿sí? Está perfecto. Pues yo decía sí. Dinay cuando recién me dijeron y no viene por ese lado para nada, ¿no? Deni, igual. ¿Y por qué Deni, perdón? No, lo pusimos en realidad en esa época, qué sé yo. Estaba nombre de Shaila, Clinch, Smitten, todas esas cosas. Y cómo vamos a ponerle un nombre de algo que no tenga nada que ver y que, no sé, signifique nada, por así decirlo, un nombre común. Y quedó fácil y nada. En realidad, viste, la gente al principio decía Deny también, pero nada, es Den. ¿Y al principio cuándo fue exactamente? Y hace 7 años que ya existe la banda. ¿7 años? ¿Y ustedes estaban en edad de tocar hace 7 años? Y yo tenía 15 en esa época. ¿Qué lo parió? Eso es arrancar temprano. Pregote, claro, muñequito. Bien. Y dicen que cuando aprendes de joven te sale mejor. Claro, sí. Pero para eso se aplican todos, ¿no? Sí. Che, ¿y cómo es que arrancaron con la banda? ¿Con qué influencias? ¿Con qué idea? Veníamos del mambo del punk rock, digamos. Ajá. Y esta era una apuesta que tenía gritos combinado con eso. Ajá. O sea, era mitad melódico, mitad con gritos. Y con el tiempo se fue formando lo que es el mismo género también. Ajá. Yo venía como, por lo menos, del new metal, venía como de otro palo, los chicos venían como más del melódico. Sí. Yo venía como de Slipknot, de, bueno, de toda esa camada. Y quien habla es Nazareno, cantante. Ah, sí, hola. No, nada. Sí, muchos... ten en cuenta que la gacetilla no dice cantante. Claro, sí, bueno, no, dice gritón. Dice el que grita. Yo me tomo mi licencia. Yo le tomo mi licencia, me gusta llamarle cantante para que se enoje mi vieja. Y me diga, eso no es cantante. No, pero hay como una dicotomía particular en el mismo en el escenario, seguramente, donde se reparten voces limpias y voces podridas, como la mayoría de las bandas de y este estilo. Nosotros somos, en Deni nosotros somos 3 voces, entonces es como que, sí, no hay chance de que por lo menos los gritos encima le pasen un segundo plano, porque al ser el frontman de alguna manera, o el que está adelante, ¿no? Sin el instrumento, tenés una impronta que llama la atención cuando vas a un festival o algún show que no es del palo, ¿no? Cuando tocas y va la gente esperando ver una banda de pop o de rock y sale un chabón gritando y medio que dicen, ¿y esto qué es? ¿Podés ilustrarlo? ¿Cómo es el cuando hablamos de grito? Dale, por favor. No, para que la gente tenga la gente, referencia. 12:30 de la noche y la tele está cortando la pierna. Es un programa de heavy metal. me encanta. Si le molesta un grito, que apague. Bueno, ¿qué quiere que grite? Lo que quieras. Tiempo violento. Algo de más. Dale. ¿Te parece bien? Sí. ¡Tiempos violentos! Claro. Perfecto. Está muy bien, así funciona. Queda. Te pasamos un separador con y eso. Y me preguntaba, o sea, porque decís que en un festival de bandas que no son del palo, y esto se, la pregunta se aplica a ambas bandas, responde el que quiere, hay quizás algunas dudas con respecto a digo, quien escucha y se sorprende o entiende algo nuevo. Y también pasa dentro del metal, digo, la escena de metal nacional está bastante delimitada dentro de ciertos estilos, y me imagino que si alguien va a un festival de metal, toca Denio, toca Melian, y le dicen, che, no conozco tanta, ¿qué es? Y es una banda de heavy metal, anda a verla. Y se va a sorprender también con el estilo, no es lo más esperado, no sé si les pasa también eso. Sí, sí, ni hablar, digamos que tampoco heavy metal hacemos, me parece que... Sí, no. No, digo heavy metal como para englobarlo en un gran género, digamos, dentro del cual después se desprenden todas las cosas. Hay inclusive un poco de prejuicio con que claramente nosotros no venimos como de la rama como más clásica del metal, entonces genera como así... A primera escuchada, no, bueno, esto no es metal. Pero nosotros venimos todos de, qué sé yo, mis hermanos, que me llevan 10 años más o menos, son todos de la H, son todos fanas de la H, son todos con Hermética, con B8, y me quemaron la cabeza, escuchá esto. Nosotros venimos como otra generación, venimos como, bueno, yo por ejemplo mencionaba el New Metal, pero quizás otros vienen de otro palo, y el post-hardcore quizás engloba, ¿no? Como metal, metalcore, punk, hardcore screamo, no sé, un montón de géneros y subgéneros. Hay muchas, me parece que por ahí hay muchas más etiquetas que diferencias musicales. Sí, la verdad que sí. Inclusive, quizás hasta me parece, ¿no? Por el disco de los chicos y el nuestro, que toca un montón de matices del metal, uh-huh. Que quizás que otros géneros no, ¿no? Hay como un género que podés decir que es power metal, el otro que es, qué sé yo, es thrash metal, otro es death metal, y quizás estas bandas, este género en particular, que es más nuevo acá, toca un poquito de cada cosa, alguna cosa. Por ahí el metal clásico se encierra por ahí en un estilo muy marcado, y este género o subgéneros, digamos, que los nombramos uh-huh. de muchas maneras diferentes, permiten hacer un abanico de diferentes temas en un mismo disco, digamos. Una misma banda tiene por ahí varios subgéneros. Pero no tienen un sonido más hegemónico. Sí. Porque sí. A mí me pasa que, por ejemplo, sí, el heavy metal tiene mucha variedad de estilos, ponele, sí, ¿no? Pero yo acá escucho cool. todos los estilos, pero las bandas me parecen muy similares en líneas generales. Es más, cuando tratamos de recopilar influencias, las bandas que salen por ahí son muy diferentes en la influencia, pero a la hora de decir a qué suena, suenan más o menos todas por el lado de Asking Alexandria, claro. Por el lado de Killswitch Engage de la primera época. Me parece que vamos por ahí, sí. ¿O no? Sí, bueno. Yo tengo terribles problemas para definir lo que es post-hardcore. Claro. Porque a mí encima, el post-hardcore no me suena a hardcore. Claro, es que yo pienso que en realidad el post-hardcore, como vos decís, también es una mera etiqueta, en realidad. Uh-huh. De lo que se generó en un momento, entre el 2004, por ejemplo, bueno, con algunos de los primeros discos de Killswitch. Uh-huh. Killswitch no entra en post-hardcore, ni siquiera. No. Entra claro. en metalcore, por ejemplo. Bueno, pero sin embargo... empezó a ver como una movida, bueno, como el Warped Tour, con todas, como una generación de bandas nuevas, de incorporación de sonidos nuevos, que venían de diferentes escenas, que incorporaban los gritos, que incorporaban sonidos nuevos, que la verdad que como vos decís, ¿no? La etiqueta quizás no sé si es lo más importante, pero sí que se generó todo un movimiento nuevo que, nada, que si te pones a escuchar las bandas decís, ah, sí, todas vienen más o menos al mismo palo, uh-huh. más allá de las variables que tengan. Yo no coincido tanto en que sean tan parecidas y en realidad... entiendo mis propias limitaciones y a la hora de apreciar distintos géneros, uh-huh. Pero me pasa que a veces reconozco en el discurso del metalero clásico que se pone un poco en esta posición de como, y estos pibes hacen todo más o menos cosas parecidas, no sé qué. No, reconozco, no por ese lado. No lo digo de tu lado, lo digo al lado de esta oposición metalero clásico, si se quiere, metalero nuevo, que trata de buscar su lugar en la escena. No lo decía por ese lado, porque lo que me llama la atención es que hay ciertos rasgos concretos que tiene el género que son como que saltan a la vista. Por ejemplo, la contraposición entre voz podrida y, o sea, no los hay melódicos. Muy... Sí, claro, sí, además, pero... no, muy poco elemento femenino. No, bueno, ese es un tema, sí, pero también no hay bandas que... Pero eso mismo se puede aplicar, me parece, a cualquier género. O sea, todos los subgéneros del rock, del heavy metal, tienen ciertas características que son prácticamente iguales. Digo, agarrá las bandas genéricas... ¿Cuando arrancan? ¿Qué? ¿Cuando arrancan? Sí, yo creo que sí. Yo tengo dudas. Agarrá los riffs genéricos de thrash y vas a distinguir automáticamente a las bandas que marcaron estilos y las bandas que son, digo, uh-huh. la cola del cometa, que repiten ciertos esquemas. Bien. Mismo dentro del metal, con el death metal, las distintas escenas del death metal, agarrarlas por ciudad y vas a encontrar como cosas que... Y por eso digo, reconozco a veces el discurso de un oído que no está tan entrenado en esto porque viene escuchando mucha música desde hace muchísimo tiempo, uh-huh. mientras que los pibes que de repente entran en la música pesada ahora escuchando estas bandas, estoy seguro de que saben reconocer muy bien las diferencias. Le temo a veces al discurso de los adultos, y yo me reconozco mismo diciéndolo muchas veces, le temo al discurso de los adultos, entre comillas, del género, tratando de... Conte que lo pusiste vos, lo de los adultos. No iba por ese lado para nada. Yo estaba preguntando desde la fascinación de lo nuevo. Justamente, por eso. O sea, oponiendo lo nuevo a lo viejo, por decirlo de alguna manera. No era mi intención. De hecho, es más, quería invitar a la gente, para ponernos en tema, a escuchar lo primero que tenemos a mano, que justamente es el tema que da título al último álbum de Denny, que es Invencible. Y después seguimos charlando como para poder desmenuzarlo. ¿Te va? Dale. Era Eni con Invencible y acá estábamos charlando fuera de micrófono algunas alternativas. Justamente el tema del éxito y demás, que en este caso se traduce en haber tocado ante, ¿cuánto era el número? ¿1400? Y más o menos. Y aparte creo que Melian, estamos como, viste, en el mismo número. Ajá. Tocamos los dos en Vorterix, ellos grabaron DVD, nosotros grabamos un DVD. Venimos no se odian todavía, no se pelean. No, nos queremos todos. Claro. Nada, digamos, somos una banda que estamos desde el mismo tiempo. Inclusive de algunos miembros de las bandas inicialmente salieron de las primeras bandas. Yo los he ido a ver a Hernán cuando tocaba con sí, Legion, sí, otra banda. ¿Cuándo surge de Melian? Y Melian tendrá 6 años de tener, claro. Pasa que con la formación actual por ahí son 4, una cosa así. Claro, ahí sí decime que el nombre se lo pusieron por el personaje del Silmarillion. No, pero o sea, nos enteramos después y ¿qué fue... ¿Qué lo parió? Estuvo, no estuvo, podemos creer. Vos dijiste, voy a pegar una ñoñada, no. Sí, no, nada. Que si, ¿de dónde vino? No, o sea, se Melian y la Finur dijeron, oh, mira, este, ¿cuál te gusta? Melian o la Finur. La calle Melian, claro. No, fue muy parecido a lo de ellos. Yo no sabía la verdad que la historia del nombre de ellos. Y fue así, tipo, tirar nombres y bueno, este quedó, nos gusta, sí, gusta. Y después empezamos a descubrir que era un personaje mítico y qué sé yo, y dijimos, bueno, puede ir por ese lado también. Yo dije, bueno, alguno que leyó el Silmarillion temprano, claro, ¿viste? Claro. Está bien, pero... No, yo lo que quería preguntar con el tema de lo que hablábamos del éxito, el público y demás, que hay algunos críticos que dicen que los géneros se definen según el público que los va a ver. Por ejemplo, si algo es rock o no es rock, lo define si el público es rockero o no es rockero. Así hacíamos para separar a Sui Generis, por ejemplo. Para despegar. Sí, no, yo me pregunto, ¿qué tipo de público los va a ver? Porque yo no tuve oportunidad de verlos. Hay de todo, pero hay gente con remera de la H. Yo tengo mi foto de portada del show de Vorterix. Sí. Y el pibe que está adelante tiene una remera de la H, otra una remera de Metallica. O sea, es como ahora se volvió un poco más surtido el público. Okay. Inicialmente, como me dijo un compañero de laburo, me dijo, son muchos pibitos en skate los que vienen a los Reds. Puede ser, ¿no? Me dice. Hay mucho público joven. Sí. Bueno, hace 20 años la gente que escuchaba venía en skate también. Yo tenía una disquería y venían en skate. Sí, el skate sigue siendo de los jóvenes. ¿Es así? No, en una época hasta pensábamos en hacer, viste que hay una parca bicicletas o no sé cómo se llama. Pensábamos hacer lo mismo, pero para los skates. No está mal. Pero no encontramos un buen diseño para que lo dejaran sin que se los afanaran. Sí, claro, sí, viste, eso es. Es el problema del skate, no tiene lugar para el candado. Es más, creo que hubo una experiencia en la Bond Street en una época de hacer eso. Y duró un par de días hasta que empezaron las primeras quejas. Sí. Así que no olvidate, no puede ser. Che, y en el caso de Melian, en la gacetilla nombran que hay como una influencia emo, que no me queda muy claro. No sé si es emo, la verdad. Justo salió en aquella época, recién, es claro, por eso. Hablamos recién de dónde venía el género, lo que hacíamos. La verdad que queríamos hacer algo más pesado de lo que veníamos haciendo cada uno en su banda anterior. Mezclar gritos con melodía, en ese entonces por ahí. ¿Qué hacían en las bandas anteriores? Nosotros hacíamos medio punk melódico, otro hacía punk rock, otro hacía... Hacía el estilo de Green Day, claro, y esa onda. Una onda así. Okay. Pero nada, viste, nos encontramos en un momento donde queríamos hacer algo más pesado, mezclar gritos, mezclar guitarras o riffs más metaleros por ahí, o bases más hardcore, ¿entendés? Entonces, no sé qué género en ese entonces había llegado acá. Uh-huh. Nosotros recibimos como emo en aquel entonces, pero me parece que... Y yo, claro. Sí, yo me acuerdo de Alexis on Fire, bandas que eran como más de un rock progresivo, con punk, con algo de hardcore, sí, alternativo. Sí, pero lo que pasa es que géneros, digamos. Primero vino algo de electrónica también, así como Enter Shikari. La electrónica llegó un poquito después. Llegó algo así como por el 2009-2010, me parece. Pues nosotros, las bandas empezaron en el 2007, cuando estaba como... Era como un poco más alternativo, todavía no estaba muy definido bien para dónde iba a ir este género. Uh-huh. Después llegó, como decís, Enter Shikari. Bueno, Agile Alexandra también tiene un montón de electrónica. Sí. Attack Attack tenía un montón de synths también. Claro. Se puso ahí como... Obviamente ya existía, pero no es algo nuevo. ¿Pero ustedes echaron mano de eso? Sí, nosotros en todos los discos tenemos, y ahora es más para generar climas, para hacer bajadas. Por ejemplo, los dos discos anteriores que teníamos justo dos amigos nuestros que eran tecladistas y que tenía como una cosa más electrónica, más punchy, digamos. Y como dice él, yendo más para el lado de Android, que es una banda que nos gusta mucho, de las primeras del estilo también, lo usamos más para generar climas, momentos que, digamos, que suben y bajan, ¿no? Que van de lo más enérgico de la viola a de repente algo muy tranquilo de los synths. Obviamente, como seguramente le debe pasar a los chicos, uno va cambiando también conforme pasan los discos. Recursos, sí, necesitas otros recursos. Por ahí otro, Sí, es verdad, el sintetizador, la pista, te abre otras puertas. Y lo vimos muy reflejado afuera eso, en las bandas afuera. Acá no había de eso. Y tratamos, viste, como de, en base a lo que veíamos afuera, ver más o menos lo que nos salía a nosotros, porque también hay que sentarse con el sinte y ver más o menos qué sale. Sí, ahí también ver qué equipos se usan, sí, cuáles están buenos, cuáles no. O sea, capaz que porque no tener si te sale algo, ¿no? Te sale algo de cartón, la verdad. Pensá que en el caso de los emos pasó algo al revés a lo que decías vos, de que un género se define por el público que lo va a ver. En el caso de los emos, el público masivo se enteró que existían los emos cuando se empezó a popularizar esta boludez de la tribu urbana y claro, los pibes vestidos. Así que en realidad lo que hacen es tomar la estética de la gente que iba a ver bandas emo, que fueron las que aparte, inventaron ese género de alguna manera. Para quizás el que llegó a la etapa de que estaban con los Flowers y con los emo, el que quizás leyó. No, digo, porque acá en Argentina. Estás tirando un retro, aparte, claro. Es que en ese momento me acuerdo que fue el furor que le gritaban de todo a todo el mundo que te hubieses un flequillo, una remera de Mifit, y la gente además no entendía que capaz vos tenías un flequillo Mifit. ¿Viste? Nadie tiene el disco de cumbia firmado. Claro, sí, no. Mal. Ni el libro, okay. Ni el libro, porque el libro es como más complicado. Pero no, pero fuera de joda, era en un momento era una inundación de logos de Mifit, de gente que no sabía que era una banda. Sí, sí, pero yo, porque qué sé yo, cuando era chico, cuando lo conocí a Dupu, yo lo conocí a los chicos de Benny cuando íbamos a Resi de Shaila, por ejemplo, nada que ver. Por eso teníamos remera de Mifit, escuchábamos punk melódico, hardcore melódico, y veníamos como ese de mambo, ¿no? Digamos, y no sé, digamos, después llegó toda esta estética, ¿no? Medio como pegada con la Bond Street toda de la mano. Claro, y qué sé yo, nosotros, como en base a lo que habías preguntado en un primer momento, ¿no? Del público, ¿no? Que define la onda. Y nosotros, por suerte, creo que las bandas de este género se supieron despegar un poco de eso. Esa onda medio pasó de moda, se murió y el público persistió, creció un montón. Y quizás los chicos de otra generación que no se sentían identificados con bandas de metal más clásicas, porque ya estaban como exentos, ¿no? De las letras, de la diferencia generacional. Se sintieron identificados con estas bandas de este género. Ustedes ya son de la época generacional en que los hijos no se pelean con los padres. Claro, sí. Ya sí, es sí, una sí, cosa, claro. Ya no hay protesta, ¿no? Tanto no, no, no. Que lo que decía Lenny, el día que a tu papá le guste la misma música que a vos, ese día sabés que estás equivocado. Pero ese tiempo ya pasó, ya no se aplica. Es otra cosa. Sí. Claro. Ahora ser hijo de padres separados es normal. Claro, y totalmente. Sí. Ahora todos tenemos bandas de hardcore, no, ¿viste? Ahora los hijos separados. Que estén juntos. Claro, claro. Pero eso a mí me intriga, porque en la mayoría de las bandas que marcaron camino en el género hay como cierta preponderancia lírica de soy muy infeliz, sufro mucho, la paso muy mal, y ahí surge el tema del emo, digamos, como claro, te muestro mis emociones. Claro, esos son los hijos de padres separados. Ahora claro, lo que claro, se exige es que los padres sean swingers. Claro, cambió totalmente, cambiaron las letras, cambió no, todo. Pero está fuera de juego de esa cosa de decir como, bueno, saco mi primer disco y sufro mucho. Para el segundo disco ya gané un montón de guita, no sufro tanto, pero sigo cantando que sufro mucho porque funciona bien. Entonces, digo, ¿cómo eligen el tema tópicos líricas? O sea, ¿cómo lo mantienen en buena relación con el tipo de música que hacen? Porque no da a cantar sobre flores y pajaritos. A nosotros digo, haciendo nos esto. Pasó, sacamos un EP cuando nació la banda, digamos, de cuatro temas, que era Phone Line y qué sé yo. Y sí, era, vamos a llamarlo emo, porque era triste y era claro, todo palo contra palo. Y dijimos, padezco, la mina no me quiere, sí, no garcho nunca. Me corto y me odio. Aunque no pasaba, ¿viste? Pero era como el mensaje. Y después nos dimos cuenta que en realidad no sé si era algo que éramos nosotros o era lo a donde queríamos ir, queríamos por ahí ser algo más positivo. Sí, nos pasan cosas malas, pero digamos, no es el final de la vida, no es el final de nada y hay que seguir adelante. Entonces, bueno, ahí tenés la clave de la apertura del público. Digo, porque si vos a la gente le das una banda de sonido para su miseria, te van a ir a ver miserables. Digo, no, pero puede ser que si vos abrís y haces un poco de cada cosa, te van a ver miserables, felices, digo, y capaz que se no, conocen. No, más queremos dar un mensaje por ahí un poco más positivo, digamos, que si bien las cosas pueden salir mal, la verdad que después, o aprender eso que te salió mal, o tarde o temprano va a estar bien, viste, que no. Ahora, hago una pregunta. Hay un tema como Océano en Llamas, acá en Semper Fidelis. Ustedes tuvieron más oportunidad de hacer disco que los chicos de Denny. O sea, pudieron hacer un disco más, ¿verdad? No, ellos no. Ah, ustedes tienen uno más. Sí. O no. Pero recién sacado del horno. Sí, tenemos tres discos. Estamos emparejados, digamos, porque. Y tocamos hace el mismo tiempo. Sí, el camino de las bandas es similar. También lo estamos construyendo entre las bandas más viejas. Que viejas, estamos hablando de hace 6, 7 años, que es poco en relación de la escena nacional, ¿no? Porque las bandas acá tienen que tener más o menos 10 años, como para que les vaya relativamente bien. En algunos casos 20, o sí, sea, la otra vez hablábamos con los chicos de Jason, que todavía lo llaman banda nueva, viste, hace 20 años que están en el camino, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Sí. Lo paso, va por ahí. depende del género. Pero, por ejemplo, un tema como Océano en Llamas, ¿no? Sí. La letra es una letra de amor pura y dura y de lo más romántica que puede haber. Y la están cantando con... desconcierta un poco. Digamos, va desde el lado de... Me traicionaste, digamos. Habla en un momento, vos cortaste los puentes, que venís ahora a decirme que me querés. Y si cuando tuviste la oportunidad, digamos, la perdiste, digamos. Yo digo... Entonces, a los fines de una serenata, no es un tema para mariachis. O sea, no te pones abajo seguro, y decís, seguro, seguro. ¡Me traicionaron! Bueno, si el balcón está lejos, sí. Kisswich tenía esa onda. Tiene esa onda así como cheesy core, le decían. ¿Viste? Como romanticona, pero pesada. ¿Viste? Todo el tiempo hablando de amor, lo de los chones de Kisswich. Pero, lamentablemente este género tiene como ese estigma, ¿no? De que es todo medio romanticón. O sentido, digamos. O sentido, tiene mucho sentido. Bueno, pero hablemos de lo que importa. Y las minitas, van minitas. O sea, falta eso, ¿viste? Carlos Pelotudo metiendo la del campo. No, pero está bien. Hace, ¿viste? Eso para que vengan más chabones, ¿viste? Si hay minitas, vienen todos ahí con el anzuelo. Totalmente. Casa tiene una profecía que era por cada minita vienen dos chabones, tiraba. Sí. Ah, mirá, mira, la tiró en el 2009. Está bien, el problema es que si se llena de chabones, la mina dejan de ir. No, igual supera cómodamente lo que era en el heavy clásico de los 80s, que era por cada chica había 30. Claro. Sí, sí. A mí de hecho, 300. Claro. A mí los chicos de Nueva Ética, cuando tocamos en el Lazo de Rock, me miraban perplejos y me decían... Y de minas que hay acá. Dice, cuando nosotros tocamos venían gordas skinhead, me dice. Yo no lo puedo creer, hay todas pibitas acá. Sí, sí, sí. Vos sabés que incluso recuerdo en un show particular, que vino una chica que le llamaban la Uda. Porque se parecía a Udo de Schneider, pero en chica. Mamá. No. Y era la única chica de todo el local, un cemento, hace muchos años. Así que es comprensible. Muy fuerte, sí. Sí, digamos que el metal ha evolucionado de ser la Facultad de Ingeniería. Por favor. La de arquitectura. Pues. Ya, ponele, con ganas, realmente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a escuchar la banda que nos falta, que es Melian. Dale. Con el tema, se llama tema 3, a pesar de que es el tema 4. Sí, lo elegí yo. Lo elegiste vos, sí, ¿no? Bueno, a ver cómo suena, dale. Yeah. Así es, señoras y señores. Me empecé con todo el ímpetu y la suavidad de la canción detrás me lo bajó, justamente. No, en realidad el tema que me parece interesante acá, a la luz de lo que hablábamos, es que están por presentarse el próximo Metal para Todos, sí. 18 y 19 de octubre, y son de las bandas que se incorporan a la lista de las más nuevas, más allá de las cargadas internas. Es una suerte, mira. Hay quien dice que está muy bueno que en la radio se pongan las cámaras y todo. Yo nunca voy a terminar de no, ser cómplice con las cámaras. Hay una interna que queda acá, que muere acá. Totalmente. ¿Cómo debe ser? Yo estoy en contra, sí. Claro, totalmente. Pero, ¿cómo esperan esa fecha en particular? Yo me enteré hace muy, muy poco. Uh-huh. Bueno, mis hermanos que son... me han llevado ellos cuando yo era un poco más chico, creo por 2006, 2007. No sé, la primera vez que fui, no sé si todavía... es como que es un honor, la verdad que es un honor, sobre todo si y hasta es una responsabilidad quizás, ¿no? Uh-huh. Te sentís un poco responsable. Sí, recién hablábamos con ellos, que los chicos de Melian, que nada, ¿no? La primera vez que vas tanteando terreno también un poco, no sabes con lo que te vas a encontrar, pero yo por lo menos lo veo como algo muy positivo para que la gente, nuestro público que nos sigue, el público que sigue a Melian, que es relativamente el mismo, vaya a ver otras bandas de otros géneros, del metal o de todo el palo pesado, y la gente que va a ver el palo bien pesado quizás se lleve una buena sorpresa y le sale el huevo que le ponen las bandas de nuestro palo. Que... Bueno, en eso de tanteando tenés oportunidad, si el 18 te tiran muchas cosas, el 19 ya estás preparado. No, yo soy de los que ataja a los pollos, le pego cabezazo a las cosas. Bien ahí, bien ahí. De la mejor tradición Fey No More. Sí, bien, venga, viene del punk el pibe. Sí. Bueno, básicamente como para cerrar el tema, ¿ustedes creen que el género podría estar separado del metal y mantenerse de todos modos, por ejemplo? Yo creo que va en paralelo. Ajá. O sea, ¿en paralelo por qué? Porque la verdad que no puede ningún estilo, ningún género musical puede sobrevivir por sí solo. La verdad que si uno se remonta a cualquier género, hay un montón de músicos que eran de diferentes palos y sin embargo estaban como en los mismos circuitos porque eran amigos, se conocían de otras bandas. Así a nosotros nos ha pasado con un montón de bandas de rock alternativo, de punk, de metal. Pienso que es súper necesario porque si no se vuelve unilateral, ¿no? Como que una escena muere o la otra está destinada a hacerlo. O sea, entonces, pienso que quizás renueva sangre este género y ayuda a que más pibes empiecen a ir a Resis, que yo desde que soy chico vi que hubo como una crecida, una correntada así de pibes que empezaron a ir a Resis, que está buenísimo, que faltaba, que compraran discos, que empezaran a escuchar bandas, que se empezaran a movilizar por bandas nacionales. Y creo que es súper necesario que sigan existiendo las bandas que son emblemáticas de acá, que son súper importantes, que son como la identidad argentina del metal, y no podés evitar que Ricardo Iorio no te llegue como una piña en la cara con la letra que escribe, o sea, claro. Y con las bizarreras que dice, ¿no? También, ¿no? Pero, nada, pienso que es súper necesario, porque si no es como que, nada, nosotros no podemos hacer como que nada existe y que no tuvimos ningún tipo de influencia. Ya desde el hecho de que yo les conté hace un ratito que mis hermanos se criaron con B8, con Hermética, y que me llevan 10 años y me llevan a Resis y me decían, tomá, tenés que escuchar esto, fue como una pequeña patada en el culo para llegar al metal, ¿no? Y para llegar después a otro género. Así sí, que... aprovecho, 18 y sí. 19 en el Metal para Todos. Sí, ¿hay fechas anteriores que quieran tirar? Sí. Dale. Sí, ahora el sábado nosotros estamos tocando en Circus, ahí en San Justo. Melian, estamos hablando para... Melian, bien. Sí. Roma, ¿no? con Roma y con... Rodia. Y otras bandas más que ahora, si te digo, te miento. Y después el otro fin de nos vamos a La Rioja, San Juan y Mendoza. Bien. Por primera vez que nos habíamos ido. Bueno, bien. Nosotros justo también el sábado, pero en San Martín vamos a estar con una de las bandas amigas, muy amigas, Oliver. Y después se viene como un tour largo así. Vamos a ir al norte, el sur, el oeste. Vamos a ir, como dicen los chicos también, a las provincias del interior, San Juan, La Rioja, Mendoza. ¿Ya tuvieron las dos bandas experiencias en el interior? Sí. Creo que casi las mismas encima, los mismos lugares. ¿Y bien? ¿Buena recepción? Sí, increíble. La gente del interior es divina. Es gente diferente, es como otro amor, digamos. Es otro amor. Está bueno. Y aparte, posta que es muy sorprendente que quizás uno va sin esperarse esa recepción, ¿no? Volvemos a Mendoza, el chico que nos fue a buscar nos dijo, no, miren, chicos, que acá somos menos gente, qué sé yo. Empezando a tocar, la gente estaba colgada del techo, el chabón del lugar no lo podía creer. Eran 13, pero estaban todos colgados del techo, gritando, agitando. Eso está buenísimo, eso te lo llevas, ¿viste?

Nuestra cuota de cada jueves de Death Metal Melódico, dedicado especialmente al corazón de César Fuentes Rodríguez. Con la banda que me gusta. Esta encima. Es la que te gusta. Esta es la que me gusta. Esta es la que te gusta. Claro. Soilwork, Stabbing the Drama, probablemente el hit. Sí, ¿no? Sí. De Soilwork. Sí. Y lo que viene a continuación es presentación de material nuevo. Bien ahí. Porque teníamos ganas de presentarlo, porque nos gusta, porque es una de esas bandas que compartimos, me parece. Sí, sí. Y es Hammerfall. Hammerfall, que venía de tomarse un descansito después de la gira de presentación de Infected. Un disco distinto en la carrera de Hammerfall, que tiene una carrera no tan distinta entre sí. Es una carrera bastante similar. De hecho, si algo que me gusta a mí de Hammerfall es que puedo prever que cada disco va a ser más o menos parecido. Digamos que Infected fue como el que mostró síntomas de agotamiento. Se lo tomaron a tiempo el descanso. Sí, a mí me gustó Infected y les valoré mucho el tema de que cambiaran los clichés. De que cambiaran la temática, que empezaran a cantar sobre otras cosas, que metieran zombies en vez de caballeros medievales. Sí, digo, sí, sí. Que cambiaran un poco la estética, me gustó, como que buscaron por otro lado. ¿Qué pasó con lo nuevo? Lo nuevo se llama Revolution. Revolution escrito como Evolution con la primera R entre paréntesis. Sí. Revolution vuelve a la estética clásica de Hammerfall, vuelve al sonido clásico de Hammerfall, al menos por el tema que escuchamos y por las declaraciones de los músicos, y vuelve definitivamente a las raíces, a lo que ellos llaman las raíces. Ellos hablan de que querían volver a entrar en contacto con esa energía, con ese poder que tenían con los primeros discos. De hecho, el productor es el de los primeros discos, Fredrik Nordström. El arte de tapa también es del mismo creador de Hector, de esta mascota, de este guerrero con el martillo que está en todas las portadas de la banda, salvo en la de Infected, precisamente, sí. Que es Andreas Marshall, es un dibujante que los acompañó en los primeros álbumes y que tiene un estilo muy particular que vuelve y que lo van a reconocer instantáneamente los fanáticos de Hammerfall cuando vean la tapa de Revolution, que ya se puede ver en internet, digo, está en todos lados. Este es el sí, primer de hecho, adelanto. Me gusta mucho más la tapa del simple que la tapa del también, álbum. A mí también, por la tapa del simple, el primer simple, que es el tema que vamos a poner, se llama Bullido, sí. Que es una palabra japonesa que quiere decir algo así como las maneras del guerrero, el comportamiento, los códigos del guerrero, que es The Way of the Warrior, un título que tranquilamente podría ser de cualquier otro tema de Hammerfall. O de Manowar. O de Manowar, ni hablar, que es una influencia directa. Sí. La tapa del single de Bullido es una tapa muy cómic, es una estética muy cómic del mismo guerrero, de Hector, pero hecho en estilo japonés, con vestimenta de samurái, digamos. Y yo me di cuenta dónde está el truco. ¿Dónde? Viendo cómo hace mi beba. ¿Cómo es eso? Claro, mi beba mira cualquier cosa, ¿no? Sea la televisión, sean chiches, sean lo que sea, y si tiene carita, le da bola. Nosotros en el heavy también vamos por ese lado. Vemos algo que tiene efigie, sí. Es decir, que es un personaje, sí. Le prestamos mucha más atención que si es un paisaje, por ejemplo. Mira. Llegué a esa conclusión, más o menos. Está bien, entiendo por qué pega mucho más una tapa de Megadeth con Big Rattle. Claro, exactamente. Que es una ejemplo. Tapa conceptual de Anatema con una especie de cosa amorfa. Yo tengo muchas dificultades para recordar las tapas de Anatema. Concretamente, mirá. Recuerdo la música, las tapas no tanto, y en el caso de Megadeth o de tantas otras bandas de heavy metal, si veo un personaje, sí. Algo que tiene cara, rasgos, y porque puede ser también el Hellion de Judas Priest, digamos, al caso. Sí. Es como que me concentro más. Tiene que ser un personaje. Exactamente. Por eso mismo, salvo que sean, el Baby Channel es lo que nos va. Estoy de acuerdo, me gusta. Salvo que sean glorias del diseño. Claro, o sea, saliéndome del metal como Dark Side of the Moon, no sé, claro. Son cosas que son de diseño. Sí, o las tapas de Roger Dean que hacían para Yes. Claro, o Master of Reality de Black Sabbath, claro. Que es como una cosa que es como representa a la época entera representada en esa tapa. Sí, bueno, pero, es otra cosa. Pero son maravillas de diseño, entiendo lo que decís. Exactamente. Es que no lo había pensado nunca. Yo por ahí extraño la época en que había una empresa como Hipnosis que claro. Se ocupaba de las tapas y de golpe te sacaban algo que te desconcertaba concretamente. O sea, no podías agarrar a la tapa y decir, ¿esto qué es? Ahora cuesta mucho desconcertar de esa manera, pero es justamente porque se ha perdido el gusto por el diseño para las tapas específico. Una banda que tiene bastantes pocas tapas con personaje, sí. Como decís vos, es Metallica. Claro. Casualmente la más grande del mundo. Sí. Pero también tiene tapas que son maravillas de diseño. Sí. Digo, Master of Puppets lo es, Ride the Lightning lo es, el disco negro ni hablar que lo es. Totalmente. Digo, es cierto. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces es Hammerfall, adelanto del disco nuevo, que va a salir pronto, va a salir en agosto, si no me equivoco. El 29 de agosto sale el disco. El single oficialmente sale hoy, 18 de julio. Se llama Bullido, quiere decir Los Códigos del Guerrero, The Way of the Warrior. Y es el primer adelanto de Revolution, lo nuevo de Hammerfall. rising sun I stand. My true colors shine and bright inside the Aeolian flames. Volvió la fórmula de Hammerfall. Volvió sí, la fórmula. Totalmente. Volvió el estribillo subidito de tono sí, sobre el final, como para darle esa vuelta, aprovechando la voz de Joaquín Cans. La base tan, tacatatán, tacatatán, tacatatán. Totalmente. Volvió el metal, volvió Hammerfall. Baratito, lindo, me gusta. Sí, señor. Es como no, es, está muy bien, escúchame. Sí, sí, es la fórmula eterna, sale bien, ¿qué vas a hacerle? Totalmente, adelante. Totalmente. Bueno, algunos mensajes, algunas repercusiones de la nota de recién con los chicos, que a algunos se les parece gracioso, llamemos la nueva sangre, pero ¿cómo llamarlos si la edad amerita perfectamente? Y, sí, y encima hay muchas bandas, las que hablábamos antes, que por ahí llevan ya 10 años encima y no podés considerar la nueva sangre bajo ningún punto de vista. No, aparte, te guste o no, son de lo más nuevecito que se ha hecho en música pesada. Sí. Digo, y... o sea, no hay muchas cosas posteriores en cuanto a una escena que surja. No, no, y de hecho esta escena surge en un momento particular y con una cantidad de público particular también. Sí, mucho ¿no? público y muchas bandas. Totalmente. O sea, son un montón de bandas. Yo te soy sincero, yo hasta la semana pasada ni sabía que existía Denny. Melian sí conocía, pero Denny no, pero... Veo que hay un montón de bandas incorporadas en la historia y me parece muy bueno estar al tanto. No, acá... yo venía escuchando a Clay, a Denny, a Roma, digo, son no, bandas Clay, que Clay sí. Capaz bueno, no me gustan tanto, sí. O sea, capaz no me gustan tanto porque mi formación también tiene más que ver con otro tipo de heavy, sí, pero entiendo que son sonidos que están probando cosas nuevas. Por eso, yo por escuchar encantado. De hecho, cada tanto sale alguna banda de metalcore que digo, ah, mirá esto, o sea, ¿se acuerdan el día que presenté Protest de Hero acá? No, bueno, Protest de Hero es una banda de la reconocida. Claro, o sea, ¿qué podés excelente decir al respecto? O sea, es una gran banda, lo que pasa que hace un género que no estás habituado a escuchar y es indudablemente pesado, no cabe otra. En este caso particular, a ver, Jessica Mancilla dice, todo bien, me gusta algún tema de Denny, pero dejémonos de joder. Rock and Pop, metete en el verdadero under del metal, ahí vas a encontrar la nueva sangre y bandas que valen la pena. Todo el tiempo estamos metidos bueno, en el under del metal. Tírame tres o cuatro. Claro, o sea, tirame. Vivimos pasando. Yo apuesto a que sonaron en algún u otro momento, porque tenemos una sección que hoy también tenemos una edición de esa sección. Y si no sonaron, la vamos a buscar. Claro. No pasa nada, no hay o sea, ningún problema. Tres o cuatro. La pero verdad que esto sorprendeme, es... por favor, Elo. No me vayas claro a. Claro, no me vayas a decir Jason. Sí. ¿Viste? Porque eso pasó ya hace 20 años. Y no está me todo tires, bien. Y no me tires Garch. Una banda que hace covers de Iron Maiden pero con otra letra. Claro. Digo, porque eso ya lo escuchamos. O sea, pero también encantado, Jessica, mandanos a ver la lista de tus intereses. Seguramente hay montones de bandas que las hemos hecho sonar. Total. Después dice acá Adrián Pereira, más que nueva sangre, son el agua saborizada del metal. Yo tomo agua saborizada, así que no tengo ningún problema al respecto. Y no me cae tan ácida como la cerveza últimamente. Para mí el único problema que tiene el agua saborizada es que nadie le encontró la vuelta para hacer tragos todavía. Pero, claro, pero es cuando eso funcione ya está. Bueno, ya es un algo a favor, ¿eh? Una vida que no sirve para hacer tragos, ya algo que merece un respeto. Bueno, dice Fernando Hidalgo, mientras no toquen Destrucción los bancos, apuesto a que no van es a tocar Destrucción. No van destrucción a tocar Destrucción porque no les interesa, eso es lo lindo de estas bandas, digo, le chupa un huevo tocar Destrucción, la respetan pero no la tocan. Claro, Esteban Arguello dice, ¿esto es hardcore? No, dijimos no, post-hardcore y justamente lo que a mí se me hace muy complicado es relacionarlo con el sí, hardcore. Sí, le pusieron ese nombre, algunos le dicen post-metal. Digo, el post es como una forma de llamarle, a ver, por ejemplo, el post-punk no era tenía nada que ver con el punk. Joy Division no tiene un carajo que ver con el punk. Le dicen post-punk porque es un poco lo que vino después, lo que surgió, como reacción a esa escena, pero es una forma de llamarlo nada más. Bien, George Ríos dice, si no fuiste a ver a Denny o Melian, te comes piñas y patadas en el pogo, es lo mejor, loco. Es interesante esto de medir el valor de una banda por las piñas que te comes en el pogo. Sí, hubo una época en que eso funcionaba. Yo te puedo asegurar que los pogos de Ratos de Porao, cuando tocaron acá, fueron realmente interesantes. Y te comías piñas, patadas y cosas que no sabías ni lo que eran ni de dónde venían. Así no, de uno. Es cierto que el metalcore instaló esta moda de pogo ninja, sí, que es insoportable. Es medio fea. Salvo que ninja seas muy fan y te encantes, es insoportable. Tal vez yo estoy demasiado viejo para integrarme un pogo, y debo reconocerlo. Yo no puedo levantar la pierna más allá de las rodillas. Yo en realidad realidad no es que no puedo levantar la pierna, ¿viste? Creo que no puedo ni agacharme a recibir la patada, siquiera. O sea, va por ese lado, pero todo bien. El mejor comentario del lote, el de David Matavaca, dice: eso es metal para yogurteros. No. ¿Qué es un yogurtero? Que alguien me explique, por favor. Es buenísimo. Creo que no es necesario. No bueno, caramba. Creo que no es necesario. Es una especie de sinónimo para tragar leche. Y ponerle, va por ahí, ¿no? Bien, mira, lo interpreté. Mira, estoy afecto, una persona afecta a los fluidos masculinos. Tengo una onda. Y después viene: ¿de qué juguetería sacaron estos Ken? Esto no es metal, no jodamos. No sé, es que esto me hace acordar a cosas de hace 20, 30 años atrás. Dice: sí. Eso no es metal. A mí había gente que me decía: eso no es metal. Y yo lo miraba con cara como diciendo: ¿sabrá este tipo de dónde viene la onda? O en qué consiste, o qué sé yo, y me quedaba siempre. Pero está bueno. Bien, el ejercicio de abrir una cabeza lleva mucho tiempo. Y sí. Y capaz que aparte, y eso y tenés todo el derecho del mundo, capaz que la abrís, escuchas y no te gusta. Totalmente, totalmente. Yo no soy un fan de este estilo, de hecho, por ejemplo, pero me esfuerzo por escuchar, porque hay cosas que me sorprendieron en su momento y dije: si no los hubiera escuchado, hoy no estaría al tanto. Y por un tema periodístico también de querer saber qué es lo que está pasando en la música que uno le gusta. Pero entiendo, está bien, no te gusta, no pasa nada. No te preocupes, somos parte de los medios hegemónicos, está todo bien. Así somos la corpo del metal. Bueno, diga usted, ¿con qué más nos va a agraciar en el día de hoy en materia de novedades? Bueno, venimos de estribillo, venimos de tribuna, venimos de las canciones que deberían cantarse en la cancha si en vez de escuchar cumbia los futuros escucharan metal. Sí. Veníamos de Hammerfall. Ajá. Ahora les voy a pedir un poco de paciencia. Porque vamos a meternos en el terreno más complicado. Vamos a presentar lo nuevo de Opeth. Agustín, la almohada, pero la 3.25, la que da para apoyar la cabeza y el cuello la al mismo tiempo. La que toma la forma de la cabeza. Exactamente. Pues me voy a echar una siesta. A ver si digan. Opeth es una banda que tiene fanáticos y tiene detractores, como prácticamente cualquier banda de esta tierra. Y es una banda que no es la banda más radiable del mundo. Tiene canciones largas, tiene canciones que tienen cambios y cortes, tiene canciones que tienen gancho para el que las entiende y para los que le gustan, para los que no. Mira que vengo motivado por el tema de adelanto que presentamos. El tema de adelanto era bastante radial. Era un tema que medio que parecía pensado para difusión. Sí. Era un tema corto, 5 minutos y pico, que para Opeth es casi como un tema de hardcore. Sí. Y la verdad es que tenía cierto gancho, tenía unas melodías, tenía un ritmo copado, te enganchaba. El resto del disco tiene algunos momentos de eso y algunos no. O sea, tiene momentos más climáticos, más instrumentales. Tiene un poco menos de canto de lo que tenían Heritage y Watershed, que son los dos discos anteriores. Es muy tranquilo, es melódico, muy melódico, como había anticipado en su momento Michael Okerfeld. Sí. Es un disco coproducido por él y por Steven Wilson de Porcupine Tree, lo cual también le da ese tono que ya venían teniendo los discos de Opeth hace un tiempo. Olvídate del death metal, olvídate de las voces podridas, olvídate casi del metal, te diría. Ajá. Porque no hay. O sea, es rock progresivo. Sí, es un disco de rock progresivo, tranquilo. Steven Wilson, además, últimamente, cada vez que toca algo, lo convierte en algo tranqui. Sí. Directamente. Sí. Yo creo que le das el próximo disco de Cannibal Corpse para que produzca y te lo hace chill out. Te lo hace parecer Van de Graaff Generator. Sí, totalmente. Bueno, insisto, es la pendiente por la que venía Opeth, llevada a un nivel de fineza musical hermoso. O sea, porque la verdad es que si aprecias los detalles y te gusta la música que hace Okerfeld, es hermoso, es bellísimo. Yo voy a pasar en la apreciación. Obvio, es que está bien. O sea, no es que sea un detractor, sencillamente vi a la banda más veces de las que hubiera querido y escuché más discos de lo que hubiera querido escuchar. Es eso. Es una banda complicada. O sea, y entiendo perfectamente a los que les guste y a los que no. A mí me gusta, pero no es una banda para cualquier momento. Es una banda que necesitas sentarte y prestar la atención a los detalles, a las cosas que hacen, a las florituras compositivas. Digo, es una banda compleja. En este caso, no me parece que sea tan así, porque esto lo explicó el propio Michael Okerfeld, quería hacer un disco más planificado. Ajá. O sea, quería, por lo general, lo que hace es dejar que la música fluya. En este caso, quería planificar un disco más melódico, más armadito, más prolijo. O sea, así eran como cuando querían que la música fluyera, me vuelvo loco. No, pero fíjate que cuando quería que la música fluyera, el tipo casi no te repetía riffs en los temas. No. O sea, en una canción de Opeth tenía 35 riffs, uno atrás del otro. Era inconexo por completo. Por eso, a eso le llamaba el fluir. O sea, no tanto en cuanto a la naturalidad de la música, porque una música muy estructurada, pero sí en cuanto a que no había una estructura de la canción. Claro. En este caso sí hay un poco más de eso. Lo que vamos a escuchar es una canción de Pale Communion. Pale Communion es el disco nuevo. Ya está en todos lados, ya se puede conseguir. Es una canción larga, les voy a pedir paciencia. Dura 7 minutos y medio. Pero es linda. Si la escuchan con auriculares, de hecho, la van a disfrutar más todavía porque tiene mucho detalle. Tiene mucha cosa linda desde lo compositivo. Es linda de escuchar. Y se llama River. Y precisamente fluye como un río. Escuchamos a Opeth haciendo River. Show me your sun. Troubles will come. Spill me your light. Just when you have no one, no one would care. Don't care. All things will come undone. There's nothing to share. Waiting for no one. No one is there to care. takes you. ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop, espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición julio. Masterchef. Más de la mitad de los restaurantes que se abren cierran en 18 meses. Los secretos de Christophe para triunfar en un mercado de 100 mil millones de pesos al año. Los errores más frecuentes y cómo corregirlos. Además, Global 2000, las empresas más grandes del mundo. Real Estate, ranking de desarrolladoras. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedile a tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-3672. Rock and Pop, fin espacio publicitario. En esta época cada vez más icardizada, queremos reivindicar la verdadera amistad. Porque hay algo que te quiero confesar. Llama al 4010-8320 y déjanos grabada una verdad para tu amigo. La mejor de todas, se gana una cena para 6 personas. ¿Cómo corresponde? Además, el domingo 20 vas a escuchar las mejores en el aire de Rock and Pop. 4010-8320. Llámanos, déjanos tu número, grabanos una verdad para tu amigo y capaz que te vas a cenar con ellos. Mick Jagger tiene su Keith Richards. John Lennon tenía a Paul McCartney. O yo lo tiene Arnedo. Con amigos, todo suena mejor. Rock and Pop, donde el rock vive. Saluda a mi amigo. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Estamos escuchando Fireball, el tema que da título al disco de 1971 de Deep Purple. Belleza. Sí, una banda que no tuvo los mismos problemas que Led Zeppelin a la hora de hablar de plagios. No. ¿No? Pero igualmente yo voy a preguntar seriamente, o a medias seriamente, ¿en qué consiste cuando la gente dice, pará de robar? Pues nunca me queda claro. Si vos vas a robar como Led Zeppelin, para mí que todos sean ladrones. No, cuando la obra resultante no es superadora. Exacto. De la obra originaria, digamos. Bien, pero igualmente concedamos que inspiración. Y perdón, no, y una más. Sí. Y cuando es muy obvio. Cuando es muy obvio. Cuando es muy obvio y cuando le estás robando a gente muy conocida. Bueno. O sea, si yo decido robarle a una banda under de blues de los 50, no es lo mismo que si decido robarle a Led Zeppelin, que ya lo conoce todo el mundo. Bueno, es el caso de Led Zeppelin, que le robó a un montón de blueseros y, digamos, el resultado fue totalmente distinto. Led Zeppelin fue más conocido que todos esos blueseros juntos, digamos. Claro, claro. Entonces, y además creó, a partir de eso, creó algo inédito. El caso este que se está manejando ahora, el de Taurus, el tema de Spirit, que hablamos aquí en su momento, Bueno, es un caso típico, es una progresión de acordes. Si lo tomaron o no lo tomaron, en definitiva lo convirtieron en algo muy diferente. Otras cosas no fueron tan diferentes porque hasta copiaron la letra. Entonces era muy particular. Pero concedamos que el blues también es algo que se repite mucho a sí mismo, ¿no? Tiene la estructura, es una de las músicas más estructuradas que totalmente, hay. Totalmente. Pero por eso es que deja tanto lugar a la improvisación. Claro, cambia mucho el feeling y cambia lo que improvisás adentro también. Pero después es totalmente básica en cuanto a lo que te ofrece, una progresión, 12 acordes, etcétera, etcétera. Todo bien. Ahora, cuando hablamos de Deep Purple, normalmente no hablamos de los plagios de Deep Purple porque supuestamente Purple no había plagiado temas, sino riffs apenas, ¿verdad? Y mostramos en algún momento el año pasado lo que había ocurrido con Humo sobre el Agua, lo que había ocurrido con Child in Time, que lo habían tomado de otro lado, pero era el riff. Después el tema iba para otro lado completamente distinto. ¿Estás escuchando esto? Sí, señor. Bueno, ahora vas a escuchar una banda canadiense que sacó su disco en 1970, un año antes de Fireball. Ten en cuenta que cuando salió Fireball todavía no había salido Machine Head. Sí había salido In Rock, pero no Machine Head. Bueno, vas a escuchar una banda que se llama Warpig, de Canadá, cuyo tema Rockstar suena de este modo. Estás escuchando todavía una versión instrumental que salió en el que acá Tucho interpretó que era lo que iba, pero no, y hoy lo mandamos al frente sin ningún problema porque viene con la... Siempre lo mandas al frente. No, no, pero estaba lo mando porque tiene la remera de la selección y no vio ni un partido, parece la presidente. Es terrible, claro. Bueno, ¿encontraste Warpig? Vamos, vamos con Warpig. Ya escuchamos Fireball, ahora... Ahí está. Es prácticamente el mismo tema. Hay una diferencia en el estribillo. Muy parecido. Y además está la confesión de por medio de que efectivamente lo habían escuchado y les había gustado la base y la hicieron y la armaron y todo lo que vos quieras. Pero bueno. La confesión no es aliciente. No, no, no, no. Pero a confesión de parte, relevo de pruebas. Exacto. Que no sé lo que significa, pero lo usan los abogados y siempre quedan bien diciendo eso. No, que ¿eh? Sí. Que digo, la confesión inhabilita la prueba. Digo, claro, la, o sea, es la prueba sirve para forzar la confesión. Exactamente. Digo, bueno. Si yo te doy una confesión, ya no necesitas las pruebas. Bueno, este puede haber sido el único tema que Purple realmente plagió, por decirlo de alguna manera. Pero cuando hablamos de robo, ¿de qué hablamos exactamente? Cuando robás alguna idea y la usás, aunque le estés atribuyendo al que creó la idea original... todos los créditos. No, si le atribuís los créditos, no es robo. No, pero la gente cuando habla de paren de afanar, habla con ese matiz también. Sí, está bien, sí, cuando es una conducta sostenida en el tiempo. Exactamente. Y cuando es un proyecto que, digamos, sale de la nada y lo único que pretende es, digamos, hacer cash de las cosas que están, ¿le llamamos o no le llamamos? Así. A es ver, difícil. Pará, o sea, pasa que necesitaría el ejemplo. Bueno, ahora viene el ejemplo. Me imagino. Seguramente no te suena una banda que ya se llama Funky Junction. No, para nada. Esto colgado el otro día, dije, lo voy a presentar el otro día que hicimos el especial de los 70s. Bueno, hay una banda que se llama Funky Junction que tiene un tributo a Deep Purple de enero de 1973. ¿sí? Y esta banda hace temas de Deep Purple y los hace muy parecidos. Pero vos decís, bueno, hasta ahí todo bien, un tributo, qué sé yo. De hecho, la foto que aparece en la tapa del disco no es la foto de la banda. Y ¿Es la foto de quién? De otra banda. ¿En serio? Sí. Es un chiste que hacía mucho NoFX ese. Bueno, pero en este caso, en este caso la intención era ocultar la identidad. Para que no los vayan a buscar. Nada menos que Thin Lizzy. Tal cual, Thin Lizzy en un momento dado vino un productor alemán, les puso la torta y dijo: a mí me vendría muy bien que hicieran un proyecto así, asá, y necesito músicos que lo hagan. Bueno, lo primero que le dijeron es: no, a ver, bajo el nombre de Thin Lizzy, no. ¿Y no? No. Pero nosotros, si hay un dinero, en este momento estamos muy necesitados. Así que ahí los tenés. Esto es totalmente bizarro. Yo estoy seguro que mucha gente no sabe de qué estoy hablando. Thin Lizzy bajo el nombre de Funky Junction. Haciendo temas choreados a Deep Purple. Exactamente. ¿Qué pasó? Phil Lynott trató de cantar los temas y no le salía la onda de Gillan ni a palos. Es otro registro. Otro registro y otra onda por completo distinta. Sí hace segundas voces en el disco, pero llamaron... Aparte, perdón, una cosa. Digo. Sí. Para reconocer un guitarrista en una banda tenés que tener el oído muy afilado. Para reconocer un baterista tenés que tener el oído muy afilado. Sí. Para reconocer un cantante no tanto. No tanto. Y menos uno como Phil Lynott. No, por supuesto. De hecho, lo que hicieron fue llamar al cantante de una banda que se llamaba Elmer Fudd, como el personaje que se pelea con Bugs Bunny, con el conejo. Y el cantante que fue descrito por Brian Downey como un clon de Gillan, se encargó de cantar. Como Thin Lizzy no tenía tecladista, llamaron también después al tecladista de esa banda, de Elmer Fudd. Pero hicieron el disco y el disco salió y todavía hasta hoy en día, cuando les preguntás a los integrantes de Thin Lizzy que quedan, pues estamos hablando, tengan en cuenta, de Phil Lynott, Eric Bell y Brian Downey. Claro. Acuérdense que era trío en principio. Thin Lizzy. Sí, tuvo varias formaciones. Phil Lynott, por supuesto, no está más para hablar, pero no. Los demás podrían hacer algún comentario eventualmente, y bueno, a lo largo de los años los hicieron. Dice que sí, era un momento imperdonable de sus vidas, pero que en ese momento cualquier cosa les venía bien. Había que laburar. Había que laburar, no quedaba porque otra cosa. Porque la música cosa. No es solo arte. Claro, bueno, ¿vos querés escuchar cómo sonaba Funky Junction, es decir, Thin Lizzy disfrazado haciendo temas de Deep Purple? Por favor. Bueno, acá los tenés haciendo Fireball. Stay warm. quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Espacio publicitario. En Billboard Julio, Dave Grohl en El Nombre del Rock. El líder de Foo Fighters al rescate de la música verdadera. Documentales, nuevo disco y el recuerdo vivo de Nirvana. Además, Led Zeppelin, Blondie, Paul McCartney y Wings, Bersuit, Coldplay y Jack White. Billboard, 100% música. Conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, fin. Espacio publicitario. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Señores, la ruleta del demo del día de hoy. ¿En qué andan las bandas? ¿En qué? ¿En qué andan las bandas? Y tocando, produciendo, saliendo. Me preguntó el otro día cómo podían hacer para contactarse más y si no conocía algún manager para la banda. Las bandas nuevas tienen un gran problema con el manager. Y la figura del manager es difícil. Y claro, lo que tienen que tratar de hacer es lo contrario, empezar autogestionándose y de ahí sacar los contactos, no al revés. Total. Pero bueno, como Pero sí es cierto que el laburo de manager no hay tantos acá, no está tan curtido, no. Están los clásicos. Uh-huh. El otro día hablábamos con Mundi, por ejemplo, sí. Que es uno de los característicos, que sí. Kirin Castro. O sea, están los clásicos característicos del rock nacional y hasta ahí. Hasta ahí. Sí, porque después hay mucho sui generis, digamos, y mucho manager sui generis que surge porque las circunstancias lo piden. Sí, la novia de uno de los integrantes de la banda que se hace cargo del asunto. Por ejemplo. Pero la verdad es que es un laburo muy ingrato también. Sí, totalmente. Hasta que no empieza a ver guita es un laburo muy ingrato. Sí, absolutamente. Bueno, lo que estamos escuchando es Vortex, una banda que se formó en 2008 en la zona sur del conurbano. Grabaron su primer álbum en los estudios RFB, ubicados en la zona sur de Buenos Aires, con producción propia e independiente. Una banda que ha tenido la oportunidad de tocar con varios, con Carajo, Plan 4, Connor. El álbum se llama Solo Tu Mente y son uno de los que van a tocar en el Metal para Todos 2014. También está anotado. El tema que escuchamos... Grosso. Ya te digo cómo se llama. Uno más. Uno más. Uno más. Vamos con uno más. Hablando de... Sí, estás escuchando Del Oeste con su disco Mi Verdad en Tus Manos. Sí. Jorge Cabrera en voz, Fabián Arce en guitarra. ¿Seguro que no es Walter Mesa? Usted piensa que es Walter Mesa, tiene un parecido innegable de estilo y de voz. ¿No será como Thin Lizzy con otro nombre? No, esperemos que no. No. Aunque anda por ahí la mano de Roberto Cosedu en la producción y todo, así que algo. Hay una raigambre fuerte en el heavy clásico. Claro, bien. Jorge Cabrera en voz, Fabián Arce en guitarra, David Pato Ferreira en batería, Jonathan Ayala en bajo, Leandro Salas en guitarra. Esta es una banda de heavy thrash metal de La Matanza, por algo se llama Del Oeste. Claro. Nacida en el año 2006 en el barrio Atalaya, Y lo que estamos escuchando se titula Quiero Vivir. Lo bien que hace. Bien. Estás escuchando Ripio y este es el quinto álbum. Me inquieta saber cómo llegó a tus manos esto. No, me lo enviaron. O sea, la casilla, o sea, básicamente las bandas que quieran contactarse se contactan con nosotros a través de Facebook o de Twitter y nosotros le decimos cómo hacernos llegar el material, sea de manera física o a través de mail. No, ejemplo. Digo, porque no tomás influencias de una mezcla entre Flema y el otro yo. Claro, parecería que, por la voz, ¿no? Claro, sí. Que sí. De, no, y por el sonido también. Claro, ponele, sí. Que de bandas más metaleras. Sí, ponele. En este caso particular se trata de Eduardo Constanzo, que es prácticamente todo Ripio. Hace voces, guitarras y baterías. Hay un bajista invitado que se llama Gerardo Capurro y, por supuesto, el técnico de grabación, Juan Alvariño, que acaban de sacar 10 nuevas composiciones de este disco titulado Marcado por la Locura. Ripio nos presentó entonces ¿En dónde buscaré? Así se llama el tema. En el CD. Anda con mucha andadura ya, vienen de Córdoba, se llaman Debius. Sí, esto. Estos son conocidísimos. Esto te lo compro los ojos cerrados. Sí, bueno, el disco nuevo se llama The Absence Presence, es decir, la presencia de los ausentes. Anteriormente habían sacado, más allá de algún demo en 2008, un EP en 2009 y otro EP en 2011. Este es el primer álbum completo que sacan. Yo, de hecho, he presentado material anterior de Debius, que están dentro de lo que podríamos llamar metal extremo, progresivo, avant-garde, experimental, como quieras denominarlo, ¿no? Sí, son los Dillinger Escape Plan argentino. Sí, bueno, y acá se definen a sí mismos como interesados en la belleza encontrada en la disonancia y la inarmonía. Sí. Bueno, muy bien. Mi madre vería solamente disonancia e inarmonía. Claro. Nosotros podemos ver belleza con el oído más entrenado. Influencias, Opeth, Behemoth, Cynic, Death, Morbid Angel, Piazzolla, Alan Holdsworth, etc. Wow. Bien ecléctico, por supuesto. Y mucha literatura también involucrada en los textos. Es lo que suele pasar con estas bandas. Sí. Walter Pidone en voces, Gastón Pradaude en guitarra y voz, Diego Esteves en bajo y sitar, y Andrés Gualco en percusión. Y antes de presentar lo próximo, lo voy a tirar. Para cerrar acá, el tema de Debius que estamos escuchando se llama The Logic of a Dying Man. Es decir, la lógica de un moribundo. Claro, totalmente. Bueno, vamos a cerrar con algo muy particular que se editó. Creo que no se editó en la Argentina, de hecho. Simplemente se editó en Inglaterra. Pero es argentino. La banda es argentina. Pero se editó, y no se editó en Argentina. No se editó en Argentina hasta ahora, por lo menos. Garden Music Project se llama. Ajá. Y el nombre tiene más curiosidad por el título del álbum que por el nombre de la banda. El álbum se titula Inspirado en el arte plástico de Syd Barrett. Mira. Bueno, esto es particular realmente, ¿no? Porque Adriana Rubio, que es la responsable de la música en este caso, junto con Alexander Ditzend, otro de los integrantes, son los que componen esta música partiendo de percepciones sinestésicas. Esto viene complejo. En neurofisiología, la sinestesia es la asimilación conjunta, o a veces interferencia, de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos o percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto de una textura determinada. Sí. Bueno, con estas impresiones provocadas por el arte del ya fallecido Syd Barrett, que era el quinto Pink Floyd, digamos así, el Pink Floyd original, que se volvió loco en algún momento, sí, y se recluyó. El Pink Floyd de culto. Sí, pero el Pink Floyd de culto, pero que les dio tema para El lado oscuro de la luna, les dio tema para The Wall. Es decir, muchos de esos discos comenzaron con esa inspiración. De hecho... Sí, la inspiración sí, pero en la música solamente están The Piper at the Gates of Dawn, el primer disco. Y un tema del siguiente. Y se volvió como una figura de culto que era es como... Totalmente. Cuando el hipster quiere decir que le gusta Pink Floyd, dice sí, pero a mí me gusta el Pink Floyd de Syd Barrett. Bueno, es un motivo para que no, a uno no le simpaticen los hipsters. Exacto. Pero bueno, más allá una bofetada. Claro. Yo, si viste The Wall, sí. El momento en que comienza la película y está Pink, es el protagonista interpretado por el cantante de los Boomtown Rats, ¿no? Está sentado en el sillón con el cigarrillo en la mano totalmente consumido. Sí. Bueno, Roger Waters dice que cuando lo fue a ver a Syd Barrett en una de las ocasiones lo encontró así y que la película un poco nació de ver cómo la locura y la alienación te llevan a lugares imposibles de creer. ¿No? Va por ese lado. Sí. Bueno, en este caso particular, Adriana Rubio, que es la que, digamos, compone gran parte de la música, dice, yo nací como una sinésteta. No sé si es un neologismo o no, pero lo menciono. No, pero está en inglés. Estoy traduciendo a medida que lo leo, ¿no? Dice, y por mucho tiempo me gustó la idea de hacer un CD usando percepciones sinestésicas como una nueva manera de componer música. Las pinturas de Syd Barrett son la llave para que esto haya sido la inspiración, de la música inspiracional para que se haya podido hacer. De hecho, el disco está muy bien, está fantástico, aunque por supuesto vas a escuchar muchísima similitud con el Pink Floyd de las primeras épocas. Quizá más pesado, como este Bridge que vamos a escuchar ahora, así se llama, Puente Bridge, la canción. Y con esto cerramos la ruleta del demo del día de hoy. Estás escuchando Garden Music Project haciendo Bridge. Suena así. Thank you. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Starting a new day, breathing in the morning, kind of feeling leaving something behind. I said, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely day. Una de las lindas bandas para poner en el auto descapotable cuando vas en la ruta. Ajá. Volbeat. The Mirror and the Reaper, lo que suena. Me encanta esta banda. Sí, yo te contaba fuera de aire que tengo problemas para engancharme con el último disco, con sí, el más nuevo. Y yo te respondía en esto de reproducir diálogos de fuera del aire al aire. Sí. ¿Cuál guión? Que a mí nunca me costó Volbeat. Siempre los discos me entran así directamente. Yo salvo el tema Lola Montes, lo demás no lo terminé de registrar. Sí, sí, que me encanta el personaje histórico. Y es hermoso, y todo, sí. Es hermoso. ¿Podemos contar la historia algún día de eso? Sí, cómo no, un día esto queda pendiente. Dale. Vamos a presentar más material nuevo, porque lo habíamos hecho la semana pasada, habíamos tirado el adelanto del disco, ahora está el disco completo, uh-huh. Y por eso creía que ameritaba poner un disco, un temita más. Estoy hablando de Overkill. Sí, señor. Una siempre de esas vale la pena. Que nos gustan. Ah. Nos gustan y nos hacen felices. Y de hecho, una banda que, viste que te pasa que a veces alimentás el mito durante muchos años, cómo sonarán estos tipos en vivo, etcétera, sí, etcétera. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos acá. Me volaron la cabeza, pero literalmente. O sea, cuando hablamos de primera o segunda línea o tercera línea del thrash tradicional, no hacemos justicia, porque hay bandas que suenan como Overkill que probablemente no pueda figurar entre los cuatro grandes. No, se habla solo de popularidad cuando claro, se habla de eso. Claro, totalmente, pero lo que suena Overkill en vivo no se puede creer, y aparte tienen un vocalista absolutamente único. O sea, lo que hace Bobby Ellsworth es realmente increíble, pero increíble como frontman y como cantante. Estoy de acuerdo, y dentro de un género que aparte no se caracteriza por tener los mejores vocalistas. No, no. Digo, tiene gente muy virtuosa, gente muy dotada, digo, hace lo suyo. Sí, a ver, tenés. Pero tenés los matices no están tanto en la voz. Tenés un Joey Belladonna que es indiscutible, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? Sí, pero es un. Pero es, después, es más transgénero, digamos. Es un cantante claro, que no tiene las características clásicas del trayero. Pero nadie anda por el mundo diciendo que Jack Billy es el cantante mayor que dice. Ni no, es un gran cantante con una gran presencia escénica y de hecho, un frontman del carajo. Y de pero, hecho, uno de los próceres del estilo, también en parte porque se murió, uh-huh, es Paul Baloff. Y Paul Baloff era un cantante muy limitado. Era un rope. Ahí ya es, entramos en el ya más allá del gusto. O sea, un cantante que no puede cantar es algo problemático. Dave Mustaine. No, pero Dave tuvo épocas. Sí, o sea, tiene una voz muy particular, muy personal, pero jamás a nadie se le ocurría decir que es un buen cantante. No, pero sí es verdad que los primeros discos tenía una forma de conducirse con la voz que luego la fue perdiendo, que lamentablemente la fue perdiendo, porque todo ese sabor melódico que tenía cuando cantaba en los primeros discos después quedó como opacada. Sí, para mí tiene un estilo que me encanta, que es esa cosa de los dientes apretados y la furia, sí, que está buenísima y que va muy bien con el estilo. Pero no se me ocurría ponerlo en una lista de los 150 mejores cantantes que escuché jamás. No, obviamente. Mismo los discos más trayeros de Metallica son en los que Hetfield peor canta. Bueno, Hetfield llega a la posición de cantante luego de haber descartado otras posibilidades también. Sí, totalmente. O sea, el ideal de Hetfield era el cantante de Diamond Head, John Tate. Sí, sí, sí. Entonces buscó a alguien parecido, se le ocurrió a John Bush. John Bush estaba en Armored Saint, le dijo que estaba bien donde estaba. Después se debe haber arrepentido mucho. Un pobre loser. Bueno, lo queremos un montón y es un genio. Pero claro, pero ese es otro dotado. Ese es un buen cantante. Sí, es un buen cantante. Y además puede cantar heavy, puede cantar thrash y lo hace bien en ambos casos, etc. Pero el caso de este Hetfield es que se puso delante del micrófono y con el tiempo fue desarrollando muchas virtudes para cantar, ¿no? Sí, por eso. Pero a medida que fueron alejando del thrash. Sí, sí. La medida que fueron haciendo cada vez menos el estilo. También. Bueno, vuelve Overkill, vuelve disco nuevo de Overkill. Hoy es la fecha de salida oficial del disco, uh-huh, así que podemos decir que lo compramos en una tienda online y lo estamos reproduciendo hoy porque ya es legal comprarlo. Yo no tengo el 18 ningún de julio. Estoy 100% a favor de lo que llaman piratería, que no sí, es sí, lo bajé hoy a la tarde y lo busqué en The Pirate Bay, y como está bloqueado The Pirate Bay para su uso en Argentina, uh-huh, en la mayoría de los servidores, lo busqué por uno de los proxies de The Pirate Bay que se llama chupalacapif.com. Claro, sí. Yo voy a poner un póster que voy a aparecer. No, pero voy a poner un póster acá atrás de alguien que seguramente no van a remover si lo pongo, que es Mario Pergolini, uh-huh, que dice, el negocio ha cambiado, por si no se dieron cuenta, dicho a las discográficas, ¿no? Sí. Hace mucho que el negocio ha cambiado y que no va por los mismos lugares donde iba. Entonces, si ha cambiado, hay que adaptarse, es lo que hace la gente de negocios. Exactamente. Pero si todavía hay gente... Pero primero tratás de exprimir hasta lo último que queda. Claro, bueno, pero ya está. Y después cambiás. Ya interveniste con la CIA Mega Upload, ya te metiste con .com, ya hiciste todo lo que había que hacer. Y así todo, tenemos el disco nuevo de Overkill. Totalmente. Nos chupan bien un huevo. Exactamente. ¿Cómo decías? Capif, chupame uno, ¿era? No, se llama chupalacapif.com. No estoy faltando el respeto a Capif, sino diciendo un sitio de internet en el cual busqué este pero disco. Pero, ¿qué tiene? ¿Personería jurídica, Capif? ¿O cómo es la mano? Claro. ¿O es una persona física? No, es una persona privada. ¿Es una persona privada? ¿En serio? Es un particular, Capif. No creo. Es un particular en el sentido de... O sea, a la hora de hacer un juicio, sí, la historia de por qué se baja de Pirate Bay tiene, sí, que ver con un juicio que hace Capif. No, yo te pregunto que si nosotros insultamos a Capif, el señor Capif se va a ofender y va a venir a decirnos algo. No, el señor Capif no. Bueno. Y el señor Capif no escucha hasta ahora. El señor Capif no escucha música. Bien, chupalacapif.com. Exactamente. Nuevamente. La fecha de ese oficial de salida decía de White Devil Armory, disco nuevo de Overkill, es Today, hoy. Y nosotros ya la semana pasada habíamos pasado el primer corte que se llamaba Armorist, que nos había gustado mucho. Sí, señor. Y ahora vamos a pasar una canción más. Es tal cual lo había comentado Bobby Ellsworth en entrevistas. Un disco más variado que The Electric Age, un disco que tiene más planos, más capas, más dimensiones, cambia mucho los tempos, tiene canciones más a medio tiempo, con más groove, otras que son más al palo, más al taco, más hasta casi hardcore punk, medio crossover por momentos. Ajá, yo ya le dije, escuché dos temas nada más, me gustaron mucho, pero no pude pelarlo más. Sí, no, igual estoy poniendo muy fino con los matices. En el fondo es thrash, es overkill, y tiene el sello distintivo de la banda, las guitarras con ese sonido filoso y agudo y punzante que tienen siempre. Y la voz también. Los riffs excelentes. Y la voz de Bobby Albuquerque es bellísima. Bien. Escuchamos Down to the Bone, de lo nuevo de Overkill, White Devil Armory. To the Bone, Overkill, tema de su nuevo disco White Devil Armory, hermoso, bien, como tiene que ser. Y lo próximo que voy a poner es un cover. Es un cover de una banda que se llama Black Anvil. Vamos a hablar un poquito de black metal, porque el cover sorprende un poco. No es exactamente black metal, pero Black Anvil es un miembro de una escena reducida, una escena pequeña, que es el black metal neoyorquino. Sí. Nueva York, Estados Unidos en general y Nueva York en particular no son lugares demasiado conocidos por su black metal, pero Sí, se da un fenómeno muy particular ahí que tuve el gusto de comprobar, el disgusto en realidad de comprobar cuando fui, que es que antes hablábamos de los hipsters. Sí. Y de los motivos para que no nos caigan bien, etcétera. Ajá. Bueno, el black metal en Estados Unidos, o al menos en Nueva York y en San Francisco también, que son los dos lugares donde pude comprobarlo, es el metal de los hipsters. Ajá. ¿Y por qué? Porque tiene dos características que son muy claras. Digo, la falta de gancho, el hecho de que es muy fácil encontrar bandas under que nadie conozca, el tema de que no se entiendan los nombres de las bandas, que no se entiendan las tapas, esa cosa del lo-fi, esa cosa del hacelo vos mismo, del disco grabado en un sótano, esa cosa de la tapa que parece una fotocopia, las ediciones en cassette, los soportes más precarios, todas esas cosas que se permite el black metal porque tiene esa cosa de true, de ser de abajo, de ser verdadero y auténtico y sonar mal y sonar auténtico. Me da un poco de pena eso, porque yo ya lo pasé y no era divertido. No, no era, pero... No era la parte divertida de todo. Pero para el coleccionista que quiere tener, uh-huh. Ponete en la cabeza de ese, del neoyorquino ese, sí. de ese hipster neoyorquino, que quiere tener un disco de una banda que ninguno de todos sus amigos conozca, ni siquiera remotamente, y que le tengan que preguntar cuando lo vean en su discoteca, ¿qué es esto? Sí. Para el que sueña con ese momento, el black metal es un género perfecto, o sea, el género más fértil del mundo, del claro, todo lo que es el metal. Sí. Porque va a ser así siempre. Porque no se entiende el nombre de la banda que estás viendo, porque ves la tapa del disco y no entendés cómo se llama la banda. No, yo ya desde ahora paso, mire. Por eso. Bueno, no obstante, Black Anvil, formando incluso parte de esa escena, sí. Es una banda que tiene canciones muy interesantes, que curte un sonido un poco más lindo, o sea, que suena bien, que se entienden los instrumentos y que compone canciones. Ajá. De black metal, obviamente, o sea, es black metal. Pero tiene cosas interesantes. Este cover es una cosa extraña. No está en ninguno de sus tres discos. Tienen tres discos que se llaman Time Insults the Mind, Triumvirate y Hail Death. Hail Death es el último, que es de este año. Ajá. Este cover no está en ninguno de los tres. Es un cover de Kiss. Ajá. Yo cuando lo vi dije, a ver qué hacen estos pibes con este tema. ¿Qué tema es? El tema es Under the Rose. ¿El de The Elder? Exactamente. Ah. Una canción de Song from The Elder, una elección extraña. Es oscura, lo cual tiene sentido para una banda de black metal. Sí. Y después pensaba es un que lento. Es un lento. Y después pensaba que Kiss, en algún punto, es una referencia, por lo menos desde la estética más precaria, sí. Para las bandas de black metal. Y aparte para una banda de Nueva York, es la recontra referencia. Y caras pintadas de negro y blanco, sangre en escenario, sí. Shock, el chiste de que mataban seres vivos en escena, claro. Digo, la fantasía de la maldad, tus padres les tenían miedo. Digo, bueno, una referencia en algún punto. Eligieron una canción oscura de un disco oscuro, sí. Que es Under the Rose, y no la hacen en estilo black metal. Pero me gustaría que la escuchen y me digan después qué opinan de cover de Kiss, Under the Rose, hecho por una banda bastante tapadita de black metal estadounidense, se llama Black Anvil. A ver. Thank you. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Señoras y señores, luego de varios programas en que hemos prescindido de esta sección, se viene el agitado no batido de clásicos que solemos utilizar para ir cerrando el programa, aunque después lo extendamos de una manera más o menos... informal. Clandestina, diría yo. Me gusta más la palabra clandestina. Encubierto. Claro, totalmente. Bueno, recuerden que estamos todavía eligiendo la canción con la que vamos a cerrar el programa y participando por unos cuantos CDs, incluidos Avantasia, Within Temptation, Udo Dirkschneider, Su Ruta. Pueden votar en el post que está en el Facebook o a través de Twitter eligiendo un tema, y es conveniente que pongan los tres últimos números del documento para que no haya equivocaciones. Un tema administrativo. Totalmente. Señoras y señores, voy con el primero, elijo el primero en el agitado no batido. Mueven las blancas. Mueven las blancas. Vamos con... Usted está pensando en el afichito aquel de Predator y Alien, probablemente. Bueno, vamos con Candlemass, una de esas bandas que hermoso. En algún momento... Claro, yo no sé si a vos te pasó lo mismo. Yo me sorprendí en algún punto con que había bandas que recuperaban el espíritu de Black Sabbath. No de la misma manera, pero sí con eso de que cuando todo el mundo tocaba rápido había bandas que empezaban a tocar lento como sí. Para llevar la contra. Y había un par de bandas que lo hacían de una manera muy melódica y con mucho nivel, entre ellas Trouble y Candlemass. Totalmente. ¿Sí? Bueno, en el caso de Candlemass, con un gigante en todo sentido, tanto físico como lírico, que era el señor Messiah Marcolin. Un genio. Un genio. Y además un tipo capaz de sostener una lata de cerveza en la panza. De manera vertical. No es fácil hacerlo. Intenten. O sea, el tipo tomaba cerveza en una lata, tenía una panza gigante, salía vestido de monje al escenario. Impresionante el tipo. Y se apoyaba la cerveza en la barría mientras estaba en posición vertical. Y seguía hablando. O sea, wow, impresionante. Artista. Sí, totalmente. Igual, ¿no? De algún lado salía toda esa voz, está bien. No, es que la voz es impresionante. Y muy característica, tema, aparte. Muy característica. No hubo otro cantante como él. De hecho, no, otros el reemplazo de él a mí me gustaba mucho. No me sale ahora el nombre. Thomas Wikström. Thomas Wikström, me gustaba mucho. Está en Therion ahora. Claro, que tenía una excelente voz también. Sí, señor. Pero no era lo mismo. No, de hecho la voz de Thomas es mucho más natural, más normal. Más escuchada. Es un cantante más genérico, sí. Exactamente, un tipo con una técnica impresionante y una voz impresionante, pero algo que vos escuchás y decís, sí, es ese tipo de cantante. El gordo Messiah Marcolin era una voz única. Sí. Digo, era porque hace un tiempo que no sé mucho de él. Se volvió a unir a Candlemass hace unos años, no salió bien la experiencia y volvió a perderse en las sombras. Sí, tengo entendido o en la una, cerveza. Tengo entendido que tenía una personalidad bastante peculiar. Sí. No era un pibe fácil de llevar. No, me imagino que no, sobre todo por el peso, ¿no? Pero bueno, claro. En fin, señoras y señores, mi tema favorito de aquella época de Candlemass y el tema que directamente me estampó contra la pared, que se llama Samaritan, Samaritano. Esto es Candlemass. Suena así. We'll be right back. Así que, señoras y señores, vamos a leer algunos de los mensajes que llegaron, que no está mal. Por ejemplo, acá Juan Pablo Ascona dice: muchachos, ¿tienen para pasar algo de Buckethead? Por favor, ojalá en algún momento vayan todos los días. Sería ese buenísimo. Ese es otro con una discografía demasiado tupida como para empezar a entrarle, ¿no? Y que saca 4 discos por año encima. Un animal. Sí, sí, pero muy bueno. Todo muy bueno. Todo realmente. Bueno. Pasamos el año pasado alguna cosa, pero este año lo debemos. Yo no entiendo cómo diablos aguantó tanto tiempo tocando con Axl Rose. No, realmente. Dos chabones con una personalidad es. Es que. Picantísimas ambos. Es que no había demasiado, tal vez. Es decir, pasaba mucho tiempo, pero no hacían demasiado claro, juntos. Claro, sí, metían 2 fechas por año. Claro, y también reunirse para componer era una cosa rarísima. Se pasaban demos. Vaya uno a saber cómo es la historia, sí, también, ¿no? Sí. Bueno, acá Lucas Ferrero dice: che, Deep Purple no tiene juicios, no sean malos. No se trata de ser malos. Obviamente, Led Zeppelin sí tuvo juicios. Sí. Que con los cuales arregló antes de perder más y no tenía ningún problema, aunque para mí este último no tiene nada que ver, el de Stairway to Heaven, ¿no? No, aparte en este caso era al revés. ¿En qué caso? Y el tema del choreo venía más por el lado de los que le afanaban a Purple los de Thin Lizzy, y además allá de la similitud, la similitud entre el tema de Purple y el de... Es que ahí pasó algo particular que yo no mencioné. En realidad, Warpig nunca le hizo juicio a Deep Purple porque los integrantes se separaron y nunca se pusieron de acuerdo para hacerle un juicio a Purple. Y bueno. Hubo un par de intentos. ¿Se te escapó la tortuga? Se les escapó la tortuga, evidentemente. No, nunca se pusieron de acuerdo, pero realmente había... Una lástima, porque los juicios por plagio se ganan siempre. No, en este caso son hubieran muy fáciles ganado, de comprobar. Es que hubieran ganado cómodos porque a confesión de parte relevo de pruebas, pero no pasó. O les pusieron una guita para que no hablaran más, no sé, algo pasó, pero estaba la posibilidad de hacer un juicio. Igual es el único tema, ¿eh? Porque en los otros el afano fue el riff nada más. Claro. Así que todo bien. Y ahí se llama influencia, no es afano. Sí. Si querés preguntar por el otro, Jinete del Apocalipsis, por Black Sabbath, a Black Sabbath no se le conocen plagios en principio. Yo creo que si te pones a hilar muy fino algo vas a encontrar. Pasa que... Sí, hay un par de cosas. El sonido de Black Sabbath era tanto más distinto de lo que se hacía antes que los de Purple y Zeppelin que... No, ahí va por otro lado la cosa. En el caso de Black Sabbath se basaban demasiado en los riffs, ¿no? Sí, y eran riffs muy particulares. Y eran muy particulares. Tony Iommi realmente tiene una cabeza particular. O sea, había algunas bandas que hacían cosas similares antes, pero la verdad es que... No, había muchas que hacían cosas similares. Lo que pasa es que nadie con ese sello de distinción. Y me parece justamente, o sea, de las tres me parece que es la más distinta a lo que se venía haciendo. No, curiosamente no, era la más parecida, de hecho. ¿En qué sentido? Y que todas las que venían de la psicodelia, que tenían base de órgano o base de guitarra profunda, tenían más que ver con lo de Black Sabbath, digamos así. Lo que pasa es que Black Sabbath lo tomó por un lado totalmente distinto. Por eso digo, o sea, para mí de las tres bandas, de Purple, Zeppelin y Sabbath... No, pero tratá de encontrar una banda que suene a Led Zeppelin antes de Led Zeppelin, no te va a ser fácil. No, que suene. No me refiero a que suene. O mismo Deep Purple. No al sonido, me refiero al tipo de música, al tipo de riffs, al tipo de composición. También te digo, sería muy difícil encontrar una banda de ese estilo. Mirá, a ver, en el caso de Led Zeppelin particularmente, tenés que remontar al Jeff Beck Group, pero salieron al mismo tiempo los dos discos. Sí, fueron similares, es cierto. Claro, sí. No hay algo tan parecido. Lo de Led Zeppelin, de hecho, fue una cosa que te sonaba más porque había más blues. Pero eso, sí, eso y en sería. Purple también, sí. Sí, en Purple, de hecho, los 3 primeros discos, donde todavía no está Ian Gillan, te suenan raros y los podés identificar con un montón de cosas, pero cuando sale In Rock no hay dudas. No, se despegan completamente. No, sí, tenés razón. En realidad es capaz que es una percepción que me queda porque lo emparento más fácil con el resto de las cosas que rondaban en la época. Claro, en la época lo que estaba muy muy difundido era la psicodelia por el lado de bandas como Blue Cheer, Blue Cheer, Iron Butterfly. Blue Cheer sí es más sabatera. Sí. Claro, entonces esas bandas ya estaban presentes y tenían toda la onda ácida de San Francisco. Uh-huh. Lo sorprendente de Black Sabbath es que lo hicieron en Inglaterra y sonaban realmente de una manera que nadie le había enfocado hasta ese momento así. Uh-huh. ¿No? Pero muy bien. Dice por acá Pablo Antonio: no termino de entender la postura de estar a favor de la piratería, entre paréntesis, robo de propiedad intelectual. No es lo mismo piratería que robo de propiedad intelectual, para nada, ¿eh? Dice, ¿qué hacen las disquerías y los laburantes del disco en general? ¿Qué hacemos los coleccionistas? Se mueren, chicos. Lo que pasa siempre es que termina un negocio. O sea, yo fui disquero muchos años. Un día me levanté y dije, evidentemente no se puede seguir en esto porque ya está, ya terminó. De hecho, las compañías discográficas abusaron del público durante demasiados años y cuando se les vino encima esta historia, tardaron muchísimo en reaccionar. Pero si querés, un día charlamos. Sí, es un tema, la verdad es un tema muy largo. Es un tema muy largo. Y aparte requiere hacer un ejercicio mental de ponerse también en el lugar de los perjudicados. Totalmente. Y tratar de pensarlo de ese lado. Y también ponerse en el lugar de aquellos que hacen una propuesta totalmente diferente. O sea, hasta ahora veníamos hablando de la propiedad privada como si fuese propiedad privada. Ahora estamos hablando de un acervo general que se comparte. Nunca estuvieron en entredicho justamente los temas de propiedad intelectual y demás. El que escribió la canción, escribió la canción, esto punto. Esto que se hace ahora, o sea, sí. la piratería, entre comillas, la descarga de discos de internet, de archivos compartidos, etcétera. Ajá. Ya se hacía en la época en la que el trash de la Bahía de San Francisco se hizo reconocido porque se intercambiaban cassettes. Sí. Simplemente no había internet, entonces se mandaban cassettes por correo. Se copiaban los cassettes. La diferencia entre piratear, entre comillas, y robar es que cuando vos robás un chocolate de un kiosco, ese chocolate ya no está más en el kiosco. Exactamente. Cuando vos bajás un disco de internet, ese disco sigue estando en internet, ese disco sigue pudiendo ser comprado. Y hay una verdad del negocio que es que ¿cuántos discos escuchás por mes? No sé. Por semana, una semana, en 7 días. ¿Escuchás 4 o 5 discos por día, por semana? Ponele. Yo en mi caso, unos 20 o 30. 20 o 30 discos por semana, está bien. Suponete, vos sos un usuario especializado, ponele que el usuario común de metal escuché 10 discos por semana. Ponele, ¿te parece razonable? Sí. Nadie compra 10 discos por semana. No, y ahora no se podría, además. Y incluso si no los tuvieras disponibles, tampoco comprarías 10 discos por semana. No, ni en pedo. Si no los tuvieras en internet, si tuvieras que pagarlos, comprarías menos. Sí. Te pifiarías, capaz, te clavarías con alguno, no con otro, no sé. Volverías qué. A los comprarías 70's. Uno o dos. O sea, los de todas formas, esos 10 discos que te bajaste, ¿no los comprarías? No. O sea, comprarías alguno, que de todas formas lo compras, si sos coleccionista. Entonces, sí, o sea. Y material para coleccionistas va a seguir habiendo siempre. El coleccionismo no es algo que se termina, pero las disquerías, el disco como formato físico, como sostén físico, es algo que ya pertenece al pasado en muchos sentidos. Y sí, lamentablemente. No hay nada sí, que hacerle. Y a la industria le cuesta un huevo. Le cuesta un huevo cambiar, le cuesta un huevo moverse. Es un dinosaurio muy grande y en algún momento va a tener que moverse porque no le va a quedar otra. Vos fijate que. Porque se viene achicando año a año. Claro, vos fíjate que en los 80s y 90s, acá llegaba un disco de vinilo de afuera y se compartía grabándolo en cassette. De esa manera se extendió el metal en la Argentina. Eso era piratería. Claro. Si de hecho los discos tenían un cartel atrás que decía que no se podía reproducir, ni prestar, ni grabar, ni nada. Exactamente. O sea, la propia industria discográfica perdió de vista la tortuga. Hace muchos años de esto, cuando finalmente apareció el formato digital. Bueno, ya estaba servido el plato. Porque aparte era sin pérdida de calidad, cosa que antes con las múltiples grabaciones se iba perdiendo calidad. Exactamente. Sí, es un tema de obsolencia del mercado y de la capacidad que tiene la industria para adaptarse. Es un tema de discusión muy larga que tal y es bueno tener. Igualmente te digo, ¿quiénes pierden plata acá de verdad? Pierden las discográficas que no vieron el negocio, que no vieron que la gente cambió de opinión y que está decidida a no gastar más plata de la que debe en música. No, y en el corto plazo el artista también. Sí, en el corto plazo también. O sea, en el largo artista, no. Porque el artista también tiene que adaptarse. Tiene Totalmente. Que encontrar una forma de mover su producto. Totalmente. O sea, en algún lugar el artista también se perjudica. Pero digo, es algo que le va a pasar igual. Ese es el tema. O sea, la discográfica no lo va a salvar. No, absolutamente. Ha cambiado el paradigma. Exactamente. Escuchamos otro pibe que hace buenos riffs. Dele, a ver. Black Label Society, Stoned and Drunk. Drogado y bebido. Vayamos a ver. ¿Metáfora de qué es eso? No. ¿A no, qué no. se refiere? Puede que no sea nada. Zakk Wylde, al mando de Black Label Society, que va a volver este año a tocar a Buenos Aires. Y felizmente quizás puedo lograr verlos finalmente algunos. Gracias. Belleza. Era sí, Black Label Society, Stone and Drunk. Bueno, vamos a ir a lo siguiente, casi sin solución de continuidad, me parece. Vaya. Un Stratovarius Black Diamond, nada más que decir, sonando. We'll be right back. Uno más antes del final, antes de decidir quién se gana los discos y qué canción elegimos para cerrar, a través del voto popular, democrático y masivo y obligatorio y general. Por favor, no sigas embarrando. Qué lindo. Escuchamos alemanes. Escuchamos porque los alemanes caminan así. Sí. Los alemanes caminan como Gravedigger. Claro. Escuchamos a Gravedigger haciendo The Battle of Bannockburn, una canción que seguramente tiene una historia muy interesante que yo no conozco. Y otro día ampliaremos, o no, probablemente no. The Battle of Bannockburn, desde Sign of the... No, desde Knights of the Cross. Knights of the Cross era el disco, Gravedigger, sonando en tiempos violentos. Se termina, estamos en la recta final y suenan las gaitas. Against the dark, in the battle of battle. Se va así Grave Digger y se va así Tiempos Violentos. Sí, señor, exactamente. Pero no sin antes anunciar a los ganadores del día de hoy de los CDs, quienes podrán pasar a buscarlo por Conde 935 durante la semana esta y ponele la que viene. Si lo dejás pasar mucho tiempo, los perdés, sabelo. José David Biabatene, Rocío Belén Alegre y Rodrigo Castro son los ganadores de los CDs del día de hoy, ¿sí? Felicidades. Felicidades, discos de Avantasia, de Udo Dirkschneider y de Within Temptation. Sí. ¿Sí? Bueno, repito, por las dudas, aunque ya lo va a poner de todas maneras... Yo me quedaría con el Avantasia. ¿Eh? Yo me quedaría con el Avantasia. Bueno, es a gusto del consumidor. Pero nadie me pregunta. José David Biabatene, Rocío Belén Alegre y Rodrigo Castro. Y nosotros estamos a punto de partir, pero no sin antes dejarlos con la elección del día para cerrar. ¿Cuál es? Nada menos que en las calles de Liniers de Hermética, mi Muy viejo. Muy bien, qué lindo. ¿Eh? Desde el oeste. Pintón Nacional para cerrar. Me gusta, me gusta. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, les dice hasta la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando vuelve un compañero de una aventura, de una expedición particular, trátenlo doblemente bien porque la pasó bien allá y promete pasarla bien acá también. Sí, señor. Gracias por el recibimiento. Es un placer volver a estar acá. Vamos con Hermética. Nos vemos la semana que viene. Che. We'll be right back. noche. Tiempos violentos. Rock and Pop.